el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Esta semana donde la saga está babeando monos que todavía no salen. Nada quiere comprar. Como babear monos. Mira, Hot mira Wheels. Graf, mira, Graf, así de grande va a estar el Colossus. A ver, voltea. Si quiero, a ver, déjame verla así completa porque se ven un par de cosas. Y el Graf se viene en seco. Ah, no mames, sale ese güey que era como los monos. Mameis, güey, como que son mi estilo ya. Esta no es la serie donde ¿te viene. ¿Más madrazos? No, pues. Sí. No, es que tendrían que estar peludos. ¿Le darías a morar, Graf? Esta semana se encuentra con nosotros la pinche maldad. Ay, qué cagada imagen del podcast de esta semana. Está bien chingón. Y aparte soy el más cabrón de todos. No. Se encuentra conmigo, madrazos. Hola. ¿Y el huevo? A huevo. Gracias. Se encuentra conmigo el Graf. Bienvenidos a la nueva edición del Saga Podcast. Me encuentro conmigo, Madanto Ale, que tiene como rush de pizza o algo así. ¿Y por qué chingados yo los...? Y me encuentro yo, el Necro. ¿Y cuando no te encuentras, qué haces? Cuando no me encuentro... Ay, pinche chiste de primaria, no mames. Pinches mamadas. Besties tenían que ser. Acuérdate, versiones de realidades alternas. Cuando andamos on fire nos tragamos una charola de molletes. No mames, qué ricos molletes, nos chingamos como... 7, 8 cada quien. Hace dos semanas íbamos llegando. Estuve bien cabrón. El Dr. Hill y yo. Y estos cabrones se chingaron una pinche charola completa de molletes. Sí. Cabrón, yo creí que solo yo podía hacer eso. No mames, güey. Y el Dr. Hill y yo así apenas si nos podemos comer uno cada quien. Yo también. Ah, no, yo llegué y me comí dos y me regresé, ¿te acuerdas? Sí. Ah, sí, sí, te regresaron. Que me hicieron regresarme hasta mi casa para... Sí, para nada, literal. No mames, y es que hace dos semanas estuvo bien pesado la grabada del podcast, güey. Sí. Porque fue todo lo de Halloween, no mames. Dime que no estuvimos aquí. No, yo me fui por eso, porque me valió verga. Bueno, pero al menos grabaste tus partes, tal podcast. Grabé mis partes, y también para Pornhub. Oh my god. ¿O cómo? Claro que no. Oh my god, entren a Pornhub.com y busquen las palabras clave. Pornhub.com/sagapodcast. No mames, así sí salimos de pobres. Ya, Necro, no seas envidioso. No saldríamos de pobres. No, no. Ustedes están feos como la verga. Yo también, cabe aclarar. Bueno, también. Bueno, pues miren, pónganse unas máscaras de luchadores y suban videos suyos. No. No, la lonja no se me van a reconocer los tatuajes que tengo en las nalgas, dice el Necro, ¿no? No mames, además, qué pinche huevo va a subir 5 horas de video. ¡Ay, esa mamá! ¡Ah, mamá! Es que es lo que se para, güey. Maldito. No arranca. Métele segunda. Como cuando quieres tener una podadora. Y acá, a ver a qué pinches horas. Tú, espérame, cabrón. Va a valer la pena. Te lo aseguro. A huevo. Cada vez se vuelve más vulgar esto. Sí. No, ya era. No, sí, siempre hemos sido así. La verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, me siento bien. No tanto, sí ha subido por en estos últimos años. Somos bien puercotes. Como para. Ha habido momentos con el Chitiba, ya ves que el Chitiba siempre levanta el tono. Sí, de sí. No, ¿sabes qué momento estuvo súper cagadísimo, literal? Y ese lo inició el meme cuando íbamos a grabar y el meme sale del baño. Ay, no mames, es una cacota de esas, no sé qué, güey. Y empezamos a desvariar de caca, güey. Ahí está el de la caca, güey. Por cierto, que nos manda saludos también en la Logan, que el otro día hablé con él. Y dice que no mames, no sé qué. Dice que no sabe qué está en el agua, qué mamadas. Pero que los últimos podcasts han estado bien cagados. Toda la doceava temporada. He estado bien cagado. Yo voy a advertir que lo que me gusta es que hemos tenido menos trash talks, o sea, que en otras temporadas. O sea, no hemos tenido. Sí, pero en general, que todo el tema sea así demasiado sacado del culo. O sea, porque antes teníamos así trash talk 1 y 2 de la temporada 10. Y ahorita no, o sea, ahorita hemos llevado temas decentemente y me sorprende porque ya vamos. Ahorita salió el 19, 20, este es el 20, podcast 21. En un mes se acaba. Ya va a acabar, ¿no? Ya vamos a acabar temporada. Ya valió. ¿Acabamos ahorita en noviembre? ¿Algo sale en diciembre? ¿Qué sale en diciembre? No. Nada, porque ahorita... Ah, sí, viene Rogue One. Rogue One, ajá. Viene Rogue One y viene ahorita Fantastical Beasts. O sea, cerramos con Rogue One la temporada, ¿les parece? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. O sea, que aguantamos la temporada hasta que acabe, hasta que salga Rogue One. Pero Rogue One sale creo que hasta finales, ¿no? Bueno, la podemos hacer como cierre. Así de... A ver, ya cierre de año y cierre de temporada, Rogue One. De hecho, si le sacamos del culo, las ideas no serían trash, serían como shitcast, ¿no? Shitcast. Ay, ¿te acuerdas del shitcast? Ese estaba bien, bien culero. Ustedes nunca lo conocieron porque estaba tan culero. Una duda, güey. ¿Qué? ¿Cuál Crapcast te criticó? ¿Quién es? El Crapcast, se llama el podcast. Crapcast. Ah, así se llama el podcast que me que estaba diciendo unas cosas, era el Crapcast. No, no, o sea, yo no le estaba echando mierda. Así se llama el Crapcast. A huevo. Ajá. Miren, hay que admitir que cuando todos los que estamos produciendo medios, aunque sea algo como el Saga Podcast, o sea, una mierda. Culero. Algo sin bien crap. Vamos a demandar al Crapcast. En la mira de todos para que alguien nos critique algo. Y yo creo que el momento más fuerte, porque sí nos han criticado en el Saga Podcast, en general no mucho, la verdad. Han criticado Monstruoscopia, por suerte la mayoría. Este año me encanta porque llegaron comentarios hasta de la temporada 1 de Monstruoscopia. O sea, la gente le gustó tanto el Monstruoscopia 3, yo creo, que sí se regresaron a dejar comentarios en el 2 y en el 1. Fíjate que yo creo que lo que nos estiró el paro para eso fue lo de Cinemanía. Sí. Yo creo que sí. Yo creo por eso lo estuvieron investigando los primeros. Y hubo mucho comentario por razón del podcast de Halloween. Se les agradece mucho. O sea, sobre todo a Angel y al podcast de los Inmamables, que de verdad como tuitearon y facebookearon mucho sobre la participación de Angel. Pues mucha gente, de verdad, por el puto Angel, causó gracia porque sí los escucharon. Es que es el único que sí le echó ganitas, güey, al grabar, güey. Sí le eché ganitas. Yo también. No, me importaba. Eso no tiene sentido. Le eché tantas ganitas como pude con mi interés limitado. Yo quiero agradecer para ese podcast al Necro, que lo escribió en chinga loca en 2 días. Sé que se rifó el cabrón. Porque el pinche cabrón se notó. Y creyó que le estaba escribiendo a alguien más. Pero en el caso también de Son Pantle. Este año a mí lo que más me ha pesado fueron las críticas que hubo en Son Pantle. A mí las bolas. Porque no de creo. De hueva. Esas cosas duelen, hombre. Duelen. Sí. No, pero cuando te pesan es que tienes un chingo de hueva. Ah, no, yo decía las críticas de Son Pantle. Las otras también. Si te pegan ahí, sácate a chingar a tu madre, ¿no? Pero para cuando es. Me han dolido las críticas. Sí, han sido. Hay algunas que sí han sido netamente muy pesadas. Hay algunos que sí nos han criticado, pero pues porque ellos advierten que hay algo que no les gusta y nada más te lo declaran. ¿Sabes qué? A mí no me gusta esto. Hay gente que nos ha dicho, ¿sabes qué? El arte de Clemen es muy bonito, pero ustedes no. O ¿saben qué? No me gusta que el concepto. Hay gente que simplemente dice, bueno, el concepto de Operación Bolívar y el trabajo de Clemen no entra a un juego de peleas. Bueno, estos tres últimos comentarios son del mismo comentario del Crapcast. Ah, no sabía. Que, sí, los tres son de ese güey que dijo. Pues no veo cómo entra, está bien culero, se ve bien feo, no tiene sentido, chinguen todos a su madre y yo, gracias, chinga tú también a la tuya. Pero no. No, no, realmente ahí sí puedo decir que lo bueno es que también te estén atacando tanto. Si hay un punto en el que ya te empieza a valer madre. Hubiera recibido ese comentario hace un año, no sé qué hubiera pasado. Ahorita. ¡Ay, güey! Sí, o sea, sí suena feo, por si hubiera de ching, qué pedo. Igual, luego llegó otro cuate que ya es doctor en artes visuales. Un saludo a mi cuate Soriano y también me dice: esos güeyes tienen razón, está de la verga. Y yo, gracias, Soriano, qué bueno que eres mi cuate, culero. ¿Cómo se llama Soriano? Se llama Torradiano. No, quizás. No escuché el podcast. Es que si Soriano es Zorradiano. Es Zorradiano. Sí, Zorradiano. Bueno, dije, bueno. No, pues ya me vale madre, digo, ya va a salir ya. Ay, lo que nos faltó fue que la semana pasada, les gustó, ¿no? Mientras ustedes estaban escuchando el podcast de Doctor Strange. Doctor Strange. Del Doctor Extraño, nosotros estábamos en el Xbox Fan Fest, entonces debimos haber grabado esto sobre el Tom Patry en el anterior. Pero bueno, estuvimos en el Xbox Fan Fest. Estuvo bien vergas. Estuvo bien vergas, yo creo. ¿Te acuerdas que yo hasta? Me acuerdo ese momento en donde fui, casi me da la diarrea y luego apareció una vieja y me mostró sus tetas. Yo encontré el amor de mi vida ahí, ¿quién me hubiera dicho? Y luego lo perdiste. Sí. Estamos siendo mamones. Estamos hablando de algo que no va a pasar todavía. Pero a la vez ya pasó cuando esto se oiga. Ya pasó porque este capítulo sale después. ¡Dobleje salió en tiempo, espacio! Pinche continuidad del universo, se hace caca. Muy bien. Entonces yo creo que en dado caso lo que podemos hacer es una promoción de Zompantli. Podemos regalar 5 códigos para los que quieran jugarlo en Steam. Se chingan. Se chingan, contestan y se lo pinches tragan. Sí, señores, les vamos a dar un juego. Les vamos a dar un regalo. Le vamos a mandar al Crapcast un código de Steam. Bájalo, culero. Que nos digan pinches culeros y tengamos como 1,000 likes. A huevo. ¿Y esta promoción va a entrar en activo cuando el podcast salga? Sí, yo creo que sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Ya aparece, ya ahorita Zompantli ya está. ¡Uta, qué pinches ventas! Por eso estamos regalando el código. Les vamos a poner una pinche pregunta bien difícil. Quienes la contesten. Dos preguntas. Dos preguntas bien difíciles. Quienes las contesten. Les damos su código. Les regalamos su código. La primera pregunta súper difícil. ¿Para qué? ¿Para PC? Para PC. Para Steam de PC. Para PC. Ajá. Ya, ya. Aclare. No, porque él tiene que hacer las preguntas, porque son cosas que tengan que ver con Zompantli, ¿no? Sí, claro, tiene que ser como, ¿cuánto le mide a Juan Grande? puto. No, se la mamó el necro, se la mamó. Ay. Se la mamó. Ay, si pudiera. ¿A Juan Grande? Grande. Esta no hubiera llegado nunca al podcast. Bueno, tú lo conoces, ¿se alcanza? No. Me estorba la panza, güey. Estoy a unos centímetros del placer. Ay, mejor consigo vieja. Que lo haga ella. Chun, chure, chun, chun, chun. Ay, pinches desvaríos. Ya, ya las preguntas. Ah, ¿sí las vas a hacer de una vez? Pues sí. Bueno, piénsalas en lo que seguimos o ya. Sí, ya las pensamos. Las pensamos y al final poner un pausa ahí. No, en el podcast. Bueno, está bien. Al final del podcast, pendejo, las preguntas. Por eso. Les digo a los pinches. Pues escuchas a ti, no, güey. Tiene que interpelarle. Para que se chuten todo el pinche podcast, pendejos. Va, que va, me late. Vamos a ver. Hasta el final, ¿no? Pero no saben en qué parte del final. No les valga verga la puta promoción ni nada. También es completamente válido. Ahora sí, seguimos. ¿Qué pedo? Seguimos en nuestro... No, ya van las secciones. Ya, ya. No, secciones. Excepciones sexys. A ver, yo quiero ser entre Trash Talk y un poquito de descarga de frustración. Y a la descarga de frustración tiene que ver con el tema. Ah, bueno. Entonces ahorita vamos a la diosa de porcelana. Es entre, no sé en qué chingados entran, porque es un poco recomendación, pero es más bien como descarga de frustración. Ya les dije que el otro día me encontré bien barata la película esta de animación mexicana, Briges. ¡Ah, no mames! Que fue una película que salía hace ya un rato. Que compraste nada más por los lentes que traía. Ajá, porque la caja del DVD costaba 20 pesos. Y decía, incluye cuatro pares de lentes 3D. Y dije, ¡a huevo, 5 pesos el par! Y dijiste, ¡no mames, 4 pares de 3D! Lástima que venga con una caca pegada, pero no hay pedo, se la puedo quitar. No hay pedo, la voy a limpiar. Limpio. Exacto, ¿no? Entonces... Miren en bolsita, no se mancharon. Ajá, o sea, igual y el anaglifo ya no es tan común, pero de pronto es útil tener unos pinches lentes, ¿no? Entonces dije, ah, pues 5 pesos el lente está chingón. Los pies en internet salen más caros. Y hace rato que llegó el necro, le dije, oye, mira esta pendejada. Ah, chingue su madre, vamos a ver qué pedo, ¿no? Ah, sí, a chingar a su madre. Ya la pusimos tantito. El Blu-ray trae las dos versiones. Trae la versión en 3D para que veas con tus lentes y trae la versión 2D. Gracias. Porque después de un rato, obviamente el anaglifo es tan fuerte que te empiezan a arder los ojos, los sientes calientes. Nos ah, no tardamos. Mames. Sí. Y el 3D no está tan malo. No, está bien hecho. Lo que sea de cada quien, a pesar de la película mierdera, está bien hecho. Ajá. Entonces después de un rato dijimos, ay, cabrón, ya me arden los ojos. No hay pedo. Regrésate al menú y vete a la versión 2D. Ya si después dices, ya descansaron, pues te regresas a la 3D, ¿no? Entonces nos regresamos a la otra, ¿no? Uno, notamos que la versión en 3D es casi casi en blanco y negro. Sí. Se ve nada y la versión 2D sí es muy colorida. Sí. Sí, o sea, no es como en blanco y negro, pero tiene colores muy opacos. Y la, o sea, haz de cuenta que ahí hay un pinche personaje que es un... El pájaro malo. Que es un pinche pájaro maligno, es un colibrí maligno. Y en la 3D está como entre azulado. Como gris moradoso. Gris moradoso, ¿no? Y ya así en la normal, es de un rojo, mírame a la de putas a huevo. Con negro y dices, ah, chingao. Ajá. Y todos los personajes igual, pinche camaleón igual. Hasta un momento te dije, ¿no? Oye, que la película es blanco y negro, qué pedo, ¿no? Ajá. Se ve muy poquito el color. Sí. O sea, el 3D sí se ve. Es por el anaglifo, por los colores. Como tiene color, se basa en los dos colores de los lentes, pues simplemente no puedes tener una calidad de color. No. Tienes que manejarla prácticamente a escala de grises. Y dentro de lo que cabe, la película como que quiere tener... ¿Tiene conceptos buenos? Es como el Pokémon mexicano. Mal manejados. Tiene un dibujo de la vil verga. No mames, tan culero como, no sé... Ferinelia. Ferinelia, exacto. Está muy culero el dibujo, muy sencillo. la animación pues igual es malona. Y los diálogos son una reverenda mierda. Básicamente, que te lo explican todo al principio, es como el intento mexicano de hacer su Pokémon Digimon, un pedo así. Entonces te dicen, ah, pues mira, pues los pinches humanos siempre habían convivido con los briges. Porque no son las de briges, son briges. Son briges, que son un pedo de animales como místicos, mágicos, musicales. Entonces, pues, vivían en armonía y se ayudaban. Entonces, por ejemplo... Cada quien tenía su propio brige, y eras el maestro brige. O sea, tú nacías y tenías básicamente, pues, tu chamán, tu nahual, tu Digimon, tu lo que tú quieras, ¿no? Entonces dices, ay, yo nací y mi brige es una puta araña. Ah, bueno, entonces yo voy a tejer, voy a hacer bordados, ¿no? No, de ese cabrón es un chango. Ah, entonces yo voy a poner postes para el teléfono, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que sería un pinche, no sé, un animal en forma de olla, qué chingado. Un cuchillo, un pez de espada, ¿no? Y para que corte. No, como son animales, no sé, güey, un castor. Que te ayude para que con la cola le haga así al pinche fondant. No sé, pero por ahí va el pedo. Y entonces te dicen que sí, que está buen pedo el desmadre. Y que cuando cumples 13 años, no mames, cuando cumples 13 años, pongo pausa. No, ya. Te hacen un ritual en el que como que te vinculas más chingón con tu brige. Entonces, te puedes fusionar. Te fusionas con tu brige y haces el super brige. Y te vuelves un... Exacto, y te vuelves un... No permanente, pero le puedes decir, fusionémonos. Entonces te vuelves como un super guerrero, mitad animal, mitad humano, con increíbles poderes. Yo tendría cola de castor. Tendrías cola de castor y unos dientes así cabrones, ¿no? Y construirías presas. ¿Tienes que dibujar eso? No mames, pues sí, estaría cagado. ¿Qué te iba a decir? Entonces te dicen, pues los grandes monumentos, pirámides, todo, pues se construyó con el poder de estos güeyes que se fusionaban con sus briges, ¿no? Alrededor del mundo. Pero como los humanos descubrieron la tecnología y las herramientas, dijeron a chingar a su madre los briges. Literalmente. Ajá. Y entonces llegó un momento donde los humanos dejaron de creer en la magia y en los sueños, literalmente eso te dicen. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, tengo un puto animal mágico, pero dejé de creer en él. Por tener un iPhone. No, deja de sí. Sí, ya lo sé. Porque fue en la época de... Era como en el medievo cuando... En el medievo, así de... No creo en la magia, güey. Creo que en el medievo es cuando más creen en la magia y brujas y pendejadas, güey. No tiene como mucho sentido. No. Y te dicen, que además... Entonces muchos de estos briges se volvieron malos e influenciaron a otros grupos humanos. Y hay una escena más cagada porque te lo dicen así de... Y entonces los briges fueron perdiendo esa conexión con los humanos. Y ya se fue un pinche pajarito, un pinche colibrí, ¿no? Y así de... Y se va, ¿no? Y se va el pinche bosque, el pinche colibrí y todo triste porque ya no tenía un humano que lo quisiera. Pero la oscuridad se apañó de él, ¿no? Sí. Y ya sale una pinche mano oscura y se lo agarra, güey. Lo vuelve malo y hacen una pinche toma bien pendeja a los ojos del colibrí maligno, como del perro maligno de los Simpsons, no mames, güey. Sí, es un colibrí maligno, el villano es un colibrí. Se llama Garras. Sí. Es un colibrí rojo malo que además ya se quedó tuerto, está así. ¿Qué pedo? Excepto en algunas escenas donde sale normal, porque como que pinche secuencia de animación es una caca. No, pero tiene sentido porque cuando... Porque, por ejemplo, era el brige maligno de Hernán Cortés. Ah, sí. Entonces te dicen que el hijo de puta fue el que vino a chingar al pinche Imperio Azteca, el hijo de su puta madre. Y luego sale el Cuauhtémoc y así de, oh, emperador Cuauhtémoc, ya dígale a eso. Denles el secreto. Pues denles el secreto y así, yo tampoco me la estoy pasando chingón, el güey me están quemando las patas. Pero literalmente le dice así, yo tampoco me la estoy pasando bien aquí, pero no deben de saber el secreto. Porque los briges malos no se saben fusionar con sus humanos. Entonces, el ¿Por qué seguimos hablando de esta basura? Y son los... basura. Bueno, ya nada más para acabar rápido. Entonces, los jefes briges dicen, no, pues el secreto de la fusión lo vamos a ocultar hasta que lleguen los elegidos y a chingar a su madre. Y la película empieza, y fue donde la dejamos de ver, cuando llegan tres chavitos bien pendejos al Museo de Antropología e Historia en México, y cuando están haciéndose pendejos, se meten en la sala de objetos perdidos, y literalmente al tocar un calendario azteca, invocan a Quetzalcóatl, a Ra y a un pinche gato chino. Ajá. Y les dicen, ustedes son los elegidos. Vayan a buscar pistas y a conseguir las piezas para reunir el códice. Ajá. para volver a conseguir el secreto de cómo fusionarse. Oigan, ¿y cómo encuentro, cómo sabemos a dónde ir? Y los pendejos ya están jugando cartas, los pinches dioses. Ya te di las pistas, resuelve el acertijo. Neta, güey, dime, resuelve el acertijo. Voy ganando, pendejo, cállate. Estos pendejos ahí en una pinche bodega del museo jugando cartas, los pinches dioses. Está bien culera. Ah, pues sí. Es súper culera. Y ahí le quitamos, dijimos, no, ya, chingada. O sea, solo fue como el chiste de un momento y ya. Está cabrón. La verga. Muy mal. Pues es... Sí, claro. No. Es ahí donde está el punto, que parece que no, pero hasta eso, Anima tiene más nivel. ¡Ay, chinga! ¡Ah, no mames! Sí, ¡no wey. Mames! Sí, de cabrón está. ¿Está peor que de Anima? Sí, está mucho peor. Entonces, el punto es que, por ejemplo, Anima hace mucha animación con Flash, que ya ves que dibuja un bracito y entonces anima el bracito y hace esas madres, ¿no? Estos güeyes como de que dijeron, nosotros somos bien vergas, vamos a hacer animación tradicional cuadro por cuadro. Y valieron madre por jugarle al vergas, porque sí, la animación es más tradicional, pero está bien fea. Y los diseños son súper, súper, súper sencillos. Pero feos. Sí. Entonces dices, la bueno. Verga la película, nunca la vea. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Vamos a ver una pinche película que se llama Kickboxing Revenge. Que es el remake de la película original de Van Damme de Kickboxing. Ah, no mames, si sale Van Damme. Sí, cierto, esa no mames. ¿Ya la viste más manos? No, nada más vi el puto trailer y dije, no mames, está bien culero. ¿De qué año es? Es del año, de este año, güey. Ah, la verga, a ver. Sí, güey, pues sí, es el pinche remake, güey, de esa pendejada. Como dice el más madroso, sale el Van Damme, güey. A mí nomás me dio gracia, así como de, pues, la voy a ver. ¿Y sale bailando? Ahorita te digo. la voy a ver porque, pues, la película original de Van Damme, cuando era chavito, pues, me la tía, güey. Estaba cagada, ¿no? Estaba cagada, güey. Entonces dije, bueno, voy a ver qué tal les quedó el pinche remake. Yo no esperaba nada de nada, güey, porque la neta, no mames. Jean-Claude Van Damme. ¿No viste el tráiler, verdad? No, sí lo vi. Vi los ¿sí elefantes, lo vi? No, y todo. Ya. Sí. Está de la verga. Desde ahí ya valió verga. Ya está completa aquí en el YouTube. Alguien ya la subió. Ajá. Y... A nadie le preocupó que la estén pirateando, güey, que es lo más importante. ¿Y pues de qué trata, pues, eso, güey? No es la misma pinche historia, ¿no? Está este güey que se llama... Jean-Claude Van Damme. Alain Moussy, que está interpretado por un... No, perdón. Alain Moussy es el pinche actor y interpreta a un güey que se llama... Kurt Sloan. Ajá, y pues llega una pinche vieja, esta vieja que la hace de Angel Dust en Deadpool, y le dice, ah, pues sabes qué, pues tú que eres el campeón del mundo, pues tengo una pinche pelea acá en Tailandia con un güey que está bien pinche cabrón. Ah, sí, cierto. Batista, ¿no? Y pues sí, pues te vamos a pagar un chingo de lana, ¿no? Si y no, te rompemos las piernas. Y el güey, ah, pues órale, pues me late, ¿no? Y su carnal así como de, no, ¿cómo crees, güey? Pues no, va a estar chido, tú ya tienes así tu campeonato mundial, ¿ya para qué le juegas al verga? No, yo tengo que ir, ya, pues va, y lo matan frente de ese cabrón. El güey se encabrona y pues se entrena para irle a partir su madre al Batista. ¿Quién lo entrena? Pues el Chanclotas Van Damme. Sí, eso es lo que iba a decir. Va a buscar al Chanclotas. Yo creo que le he dicho Chanclotas. Chanclotas Van Damme. ¿Cómo matas a una pinche escoria? Busca el Chanclotas. El Chanclotas. Pinche Chanclotas Van Damme a ser bien bueno para matar palomas, el güey. Perdón, chiste loco. Como la maldad, güey. Sí. Así le voy a llamar a mi zapato. Ahora, este es mi cuate Chanclota, pues, Van Damme. Ve a la ñora. A la ñora que espantó un cocodrilo con una chancla, güey. A chanclazos. Niega que tú le tuviste miedo y respeto a la chancla. La chancla es la chancla, güey, sí. Salve, oh, gran chancla. Sí. Pero bueno, pues de ahí afuera, pues esa es la pinche temática, ¿no? El güey en pinche se entrena y al final le parte su madre al pinche Batista, ¿no? Al pinche Drax. Ay, y ya, güey. Esta neta está culera, está simplona, güey. El tráiler no se ve mal hecho. Está mal hecha porque hay una escena donde pelean sobre elefantes y está bien pendeja, güey. Que peleen sobre un elefante. Ajá, porque se ven bien acartonados los elefantes, güey. Pero, ¿sabes qué es lo cagado? ¿Qué es lo bueno, en cierta forma? Sí te remite un chingo a las películas de los 90, güey. Sí se siente... O sea, sí se siente como si fuera una película de los 90. Tienen los mismos tipos de tomas, tienen los mismos tipos de música... Tiene el mismo tipo de baile con el bandama. Está el baile. Ahí te va. Al final de la película, bailan. Ya ven que el baile se volvió muy famoso por el pinche meme. Pero anoche. Ahorita bien pinche cansado, pero anoche. Voy a acabar, ¿no? Una mamada así. O sea, al final de la película, y en los créditos, sale el protagonista actual. De la cárcel, del set de la cárcel, pues, son una película. Y hacen la típica de pantalla cortada, y del lado derecho pasan la escena original del Chanclotas Bandan bailando, y del otro lado este nuevo güey bailando igual. Está cagado. No se toma en serio, está cagado, es una película... Que la puedes ver así como para recordar tu pinche época de niño yo veía películas de acción bien cagadas, ¿no? En el 5, y pues sí, güey, dura 90 minutos, tampoco es muy pinche larga. Sí, no esperen una peliculaza ni nada así, porque la neta no lo es una mala película, pero te divierte si las ves en el mood. A ver, Kickboxing Revenge. Sí. El late. Muy bien. ¿Qué sigue en nuestra agenda? Ay, sí, todos vamos a recomendar una mierda de película. ¿Por qué no recomiendas una mierda de película? Sara Malakul, Lane. No mames, está bien pinche buena esa vieja. ¿Quién? Sara Malakul, Lane. Es una pinche vieja que ha hecho muy pocos filmes. Hizo uno independiente. ¡Hola, señor francés! Es que ¿cómo se dice entonces? Te veo. ¿Ah? Así se dice, te veo. Cómics, pero dice filmes. Filmes. Ah, no sé cómo se dice película. Pelis. Las pelis. Bueno, hizo una peli italiana esta vieja, de una vieja que está en la cárcel. Puta, se la pasa encuerándose casi toda la película. Está bien pinche chichona y buena. Fin. ¿Cómo se llama? Ya te lo dije. ¿Sale en la película de Van Damme? Tengo cómics de la semana. O ya dijiste... Camino de la magia. Creo que yo la recomendé alguna vez. O los primeros tomos. Yo ya lo leí. Sale igualita Vicentico. Sí. Yo sí recomendé alguna vez los primeros tomos de Books of Magic. Porque yo sí lo fui leyendo poco a poquito. Pues yo ya lo. De hecho, yo también. ¿Y cuándo? Si apenas yo tengo los números completos. Pero yo ya lo acabé de leer, güey. Yo compré, creo, el último tomo. Necesitamos un registro escrito de qué hablamos. Yo ya lo leí. De hecho, hasta en el episodio de Poderes del Infierno, ajá, mencionamos que además, hipotéticamente, todos los personajes en el universo de DC que poderes mágicos vienen del infierno porque todos toman su poder de Luzbel. Pero lo hemos mencionado de otra cosa. Pero sí, ven. Ah, igual. De todos modos, ya. Ay, bueno, aquí va. Estaba leyendo el otro día unos tomos que la maldad dejó arrumbados de un alumno suyo. Ah, sí, ya. Que contaban las primeras apariciones en Detective Comics y Batman en los años 70 de Rachel Gould. Entonces son estas historias prácticamente hechas todas por Danny O'Neill y Neil Adams, que cuentan las primeras apariciones de Rachel Gould en el universo de Batman. Tuve algunos problemas, no me molesta el trazo de Neil Adams, la verdad se ve muy clásico, hoy en día lo ves así como muy, pues muy como de escuela parecería, yo supongo que en su época era como que muy, muy llamativo y muy sorprendente, pero lo que me llamó la atención es que como que las historias eran muy inconexas, o sea, era una época en la que se escribía mucho, como los cómics no tenían una sola historia, tenían como que muchas pequeñas historias para ver cuál pegaba. Entonces estas historias de Rachel Gould eran como de 10 páginas, 11 páginas. Y la primera es una historia en la que Batman tiene que salvar a Talia al Ghul de un miembro de la sociedad de asesinos que se le escapa a Rachel Gould y atrapa a Talia, ¿no? Uh-huh. Que es muy parecido a un capítulo de Batman series animadas que seguro se basaron para hacerlo. Y la verdad la historia es interesante, pero como que siempre cierra en un momento en el que dices, bueno, continúa en el siguiente número. Y resulta que no continuaban en el siguiente número. What the hell? Que a veces esas historias, a pesar de que pareciera que tenían continuidad, se daban entre números muy salteados de Detective Comics y de Batman. Entonces, de alguna manera sí tenía un aspecto como de James Bond, la verdad, esas primeras historias de Ra's al Ghul. Oye, el compilatorio este se llamaba La Saga de Ra's al Ghul. Es una edición española. Es una edición española de... ¿Qué? Planta de Agostini, creo. De hecho, el alumno que me las prestó era español. ¡Saludos! Saludos al cagarrache. La saga de Ra's al Ghul. ¿Lo conoces? Ajá. Bueno, ese era su sobrenombre, cagarrache. La saga de Ra's al Ghul es cuando la saga se une a la Liga de Asesinos. Joder, y todos entramos y decimos, quiero ser asesino. Y Ra's al Ghul dice que les den por culo y nosotros, joder. Joder, bueno. Pero esa es la iniciación. Sí. Les van a dar por culo estos ninjas Mambat. ¡Ay, güey! Si no les da rabia, ya chingaron. A su madre. Rabia por el culo. Fuck. Déjenlo por la paz. Está bien. Bueno, les digo, estas historias son como bien raras porque es un Batman que sale así por el mundo y todo mundo les vale madre. El Ra's al Ghul llega a la Baticueva y le dice, yo ya sabía quién eras tú, y casi todo mundo sabe ya quién pinches es Batman. Lo que me causó gracia fue que una de esas va en una montaña y de un momento a otro de repente se liga un culo el Batman a una pinche esquiadora profesional que sale como dos capítulos de la historia, pero así nada más para que tuviera otra vieja con quien andar el Batman. En ese Batman momento. Es muy sexy, güey. La personaje nunca se volvió a utilizar ni nada. Y pues la Talia desde el día uno, así, mi culo es tuyo, Batman. Así, primera piñeta entre Batman y Talia. Quiero contigo este. El caso de Batman y Talia no es tu culo es mío. Ajá, lo que sea. Estaba chido porque una de esas, sí, hay un capítulo en el que literalmente empieza en que Batman va a un lugar, lo drogan, y cuando despierta ya lo están terminando de casar con Talia. ¡Qué huevo! Sí. No mames. En un barco. Va a ser mi boda. En un barco en aguas internacionales y dice, oiga, pero pues yo no acepté. Dice, no, es que en mi cultura, mientras el papá de la novia y la novia quieran. Tu opinión vale vergas. Estás casado. Ya mamaste. Y literalmente dice, aquí está la llave de mi camarote. Ahí tienen todo. ¿Y sabes qué hace Batman? Ya teniendo a Talia literalmente encuerada, le pega un golpe en la quijada, güey, para que quede inconsciente y pueda hacer lo que tenga que hacer para pelear con Ra's al Ghul. Ah, yo pensé que hacer lo que tenga que hacer. No. O sea, ahí está literalmente la Talia ahí, que ya se terminó de encuerar, está ahí en la cama. Y para que no le estorbe, la golpea. Y yo así que, güey, o sea, yo sé que mucho amor por luchar contra la injusticia, pero pues ya uno de paso pues no te va a cansar, eres Batman, güey. Batman aguanta 10 sin pedos, güey. Pero sí me sacó de onda de cómo cierran muy feo las historias. Se ve que son clásicas ya, pero sí me saca de onda cómo quedó. Se nota que no está... No, son, creo, de algunos de los cómics más viejos que he leído. Porque sí leí hace mucho tiempo Crisis en Tierras Infinitas, pero se nota que antes de eso las historias eran más así. Así como que no les importaba mucho en si continuaban mañana o no. Entonces las se quedan así como que a medias. Y dije, bueno, ahorita va a continuar y la historia siguiente no tiene ni... Son clásicas para el entendimiento, yo creo que del Batman moderno, las historias de Denny O'Neill y sí. Neil Adams. Que además en esa versión están como coloreadas como acuarelosamente, ¿no? Se ven como... Yo siento que las repintaron porque pues en ese entonces como que la iluminadora de a puntitos, ¿no? Sí, o sea, eran tramas. Crisis en Tierras Infinitas. Y esa está muy limpias el color. Entonces, bueno, yo creo que las repintaron. Sí, pues es como ahorita, si te compras las ediciones nuevas de Sandman, incluso las que se publicaron en Televisa, es el color digital de las reediciones gringas, ¿no? Ya no es el color original de los finales de los 80. Bueno, ya se ven más. Ya no se ven. Sí. Pero bueno, yo sí les recomiendo que se echen una leída a esas primeras sagas de Ra's al Ghul. Si a alguien le interesa, les ponemos por ahí en la descripción los números de Detective Comics, que seguro están en Comixology. O si quieren comprar la saga de Planeta de Agostini. Pero ahí está, la saga de Ra's al Ghul. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! La pinche película decente iba a ser Salt Lake City Punks 2 y Gypsy 86. Si les interesa la subcultura gótica, pues véanla, están chingonas las dos, no mames. Son de esas películas de coming of age y son un road trip de autodescubrimiento y su puta madre. Están chingonas. Pero lo que me interesa en realidad es una basura de artes marciales. ¡Woo! Yo ya recomendé una basura de artes marciales. Esta porquería de Hong Kong se llama The Crippled Masters. Ya con eso. No, y tal cual lo digo, es una película de artes marciales de puros lisiados. ¿Neto? No, man. Tal cual. Y no, ¿chocolate? No creas que son güeyes fingiendo estar lisiados o lisiados siendo explotados para dar mucha lástima. No, son lisiados, güey, que sí echan putazos de veras. A uno le falta un brazo, otro no tiene piernas. Está súper cagado. ¿Es idea mía o es como si Alejandro Jodorowsky hubiera hecho una película de Kung Fu? Que ese güey le encanta conseguir lisiados sí, y deformes. Lisiados sí. Y deformes, pero no. Es como si Ed Wood hubiera dirigido una película de artes marciales. Verga. Y sí está, sé que el protagonista, al que falta un bracito, bueno, sale un brazo, sale en otra película de Kung Fu. La verdad, no recuerdo cómo se llama. Todas, más o menos, todas son pinches basuras. Pero sí, o sea, los lisiados sí saben artes marciales. No, claro. Y sí, o sea, en un instante, o sea, tú lo ves porque incluso es relativamente viral. Puedes encontrar un chingo de videos de las peores películas del mundo, lo peor de las artes marciales, la chingada. Y siempre te van a pasar pedazos o stills de The Crippled Masters. ¿De qué año es? Del 79. ¿Sí? Perfecto. Los mejores años para hacer películas de artes marciales. Los 70. A ver. No, y para hacer mierda. Pues sí, aunque hay cosas muy buenas en los 70. Claro. Dime 3. Operación Dragón, mierda. Game of Death. Yo hubiera dicho 15. Sí, mira, del 79. Ahí está. Y bueno, o sea, independientemente de lo que te estoy diciendo, de que es una pendejada, o sea, tú esperas después de ver esas reseñas de que es una porquería y de que es muy mala, pues esperas reírte culeramente. De ver la película. Ajá, y a lo mejor hasta sentirte un poco culpable de burlarte de alguien que tiene alguna discapacidad, ¿no? Ni madres, güey, te quedas pendejo. ¿De los buenos que son? No mames, sí. O sea, sí, independientemente de lo absurdo del concepto, es entretenido de ver. O sea, y no lo digo así en sentido de explotación, porque al fin y al cabo sí lo es, ¿eh? Es un filme de explotación. Próximamente en el Saga Podcast, personajes de ficción lisiados. Lo peor es que no está tan mal. Puede ser, güey. Charles Xavier. Biken de Guilty Gear, que igual está manquita, pero te patea el trasero. Oro de Street Fighter. Ah, que se amarra un bracito. Daredevil. Ah, sí, mira qué chingo. Sí hay. De cortar. Mr. E, el de Books of Magic, también es ciego. Pero bueno, no esperen así como que una gran edición y una gran historia, no la tiene. O sea, realmente es como cualquier película de artes marciales. Pero con licencia. Para que vean los putazos, güey. O sea, ¿cuál es el interés? Pues ver los chingazos, güey. Ninguna tiene realmente mucha historia. No. Excepto Bloodsport. A mí me late un chingo esa película. ¿Es también la de Van Damme? No, la estoy confundiendo. ¿Cómo se llama en español? ¿Contacto sangriento? ¿Contacto sangriento? Sí, no, es la de Van Damme. ¿Es la de Van Damme? Sí. Chanclotas, Van Damme. Chanclotas. Bloodsport es una chingonería. Esa tiene buena historia. Gata que ¿Sabes también quién está lisiado? Parte Madres. El tabiquito ese de Basilisk. El ninja tabique. Ya. El que guarda su espada en la garganta. Linzo de los Thundercats. Linzo estaba ciego. Puedes hacer solo uno de puros ciegos, güey. Satoichi. Satoichi es la chingonería. Hay 29 versiones y contando de Satoichi. Pero las chingonas son las de Takeshi Kitano. Por supuesto. Winter Soldier. O sea, huevo. Entonces, independientemente de todo eso, pueden ver a lisiados reales partiendo culo. Cable. Huevo. Pues vean The Crippled Master. The Crippled Master. No mames, si me dieron chingonas de esa madre. ¿Qué más? De hecho, la incluyen en Retardotón. En esa recopilación de estupideces. No mames. Forge. Está bien, está bien, pero... Te reto a que te chutes completa la de Briges de una pinche sentada, güey. A huevo. Está mamón. Estás de con los ojos que te arman. ¿Qué cosa vamos a ver el cine? Que termines con los ojos rojos. Ángel caído, sácate a chingada. Ángel caído es una mierda, güey. Lamentablemente la... Ángel caído... La mencionamos hace un chingo de tiempo, la mencionamos. Rápido, porque ya... Mira, rápido. Básicamente, igual un chico rico del Distrito Federal dijo, yo voy a crear una super saga épica que trata acerca de dioses, de ángeles, de seres cósmicos, la mamada, y escribió unos libros de ilustraciones, iba a hacer cómics, iba a ser todo un evento multimedia. Exacto. Y igual que George Lucas dijo, a ver, aquí tengo todo mi desmadre, según él. ¿Cuál es la parte más barata de hacer? Esta. Y la voy a hacer en película. Entonces yo supe, porque aquí en nuestro cuate Kiryu pues como son de la Salle y tienen mucho conecte, pues rápido, güey. Lo trajeron a un par de ocasiones a que hablara del proyecto y entonces me dijo, no, pues pinche película de fantasía épica que se va a llamar Ángel Caído, ¿no? Hay que ver ese desmadre. Ya que llegó al pueblo bicicletero le dije al Graf, vamos a verla, güey, vamos a apoyar pinche cine mexicano, va a estar chingón este desmadre. Me han contado muchas cosas muy buenas de la película. Sácate chingar a tu madre, es una porquería. Es una porquería. No, ese es Ángelus. Es otra Ángelus, mierda. Es la, o sea, de terror, la basura, que te presté, ¿no? Ajá, ahí la tengo. Ahí luego me la pasas. Simón. Este, y la no. Película igual. Y esta es igual, así de. Es un güey que es uno de los hijos Zurita. Que resulta que es. ¿Perdiste? Que es el hijo de un pinche ángel, una mamada así. Es el elegido para destruir al güey malo, que es su papá. Y después es pura pinche caca. Y dices, ¿por qué gasté 40 pesos en ver esta mamada? Perfecto, no mames, perfecto. Es una pendejada. Vamos al pinche tema de la no la vean. Y de hecho, si buscan incluso videos y eso. Yo ya no los he vuelto a encontrar porque de veras es tan mala que yo creo que hasta el internet dijo, no, güey, no mames, tengo estándares de este video de gatos. ¿El internet escupió eso? Yo creo que sí, yo casi no he encontrado información porque está bien caca. Oh, por Lucifer. Para esta semana en el Saga Podcast tenemos uno de esos temas súper chingones planeados por la saga. Meticulosamente y después de una exhaustiva investigación. La saga investigada. No, la saga investigado durante semanas y semanas este grandioso tema. Hoy en la Saga Podcast vamos a hablarle de los pinches genderbender, aquellos pinches personajes que de pronto le salieron tetas por alguna razón o le salió pito por alguna razón. Sí. O pito y tetas. O pito y tetas. O no, o nada en el caso de algunos. Sí, que bien. Se volvieron neutrales. Vamos a hablar de esos personajes que han pasado el manto o a un género contrario. O han cambiado de cuerpo. O han cambiado de cuerpo. O algo ha pasado que de pronto le salió partes privadas que antes no tenían. Que cuando menos se dice cuenta ves la portada del título. ¡Ah, chinga! Ya tiene tetas. ¿Qué pasó? Esos personajes que tienen tetas, no como la Alma Mendoza, que está plana. Saludos, Alma Mendoza. Yo sí le daba. No, yo no digo que no, pero tenía que chingar porque pues me gusta chingar. Pinche. Como en el pasado, que chingar Licky por no haber visto pinche Doctor Strange. Está bien. La próxima vez, ¿sabes qué hacemos? Grabamos un momento en el celular en el que haya un gran plot twist y le decimos, hola Icky, le mandamos el video. Pero vamos. Bueno, da igual. Gender Bender, a ver. Necro, tú empieza con el tema. Genderbender, pues bueno, a ver, ahí les va. Para que vamos a poner un pinche ejemplo rapidón. Para aquellos que que no saben. Por ejemplo, uno de estos pedos pasó exactamente en Futurama, putos. En dos capítulos. Huevo. En un capítulo, el Bender se vuelve mujer o se vuelve robota. Fembot, sí. Robota, eso dije. Fembot es más estándar. Porque pues quería participar en unas olimpiadas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué? Así que se hace la pinche jarocha robótica. Sí, de hecho. Dios bendiga Robonia, un lugar que no inventé. A huevo, ¿no? Entonces el pinche Bender se vuelve vieja. Incluso ya se empieza ahí a portar como pinche puta y a sacarle dinero a los pinches robots masculinos. Y súper cagado. Enamora a Cálculo. Ajá. Y de hecho ya se va a casar y es cuando dice, no, chingada tu madre. Y finge su muerte. Sí. Y el otro capítulo es cuando cambian de sexo todos los pinches personajes de Futurama. Los protagonistas por ahí en un pinche planeta, una pinche entidad. Ajá, los cambia de sexo. Y sale esta escena bastante grotesca y cagada de cuando están haciendo su calendario. Ay, sí. Y el doctor Farnsworth. Se está tetas cubriendo caídas. Nada más las tetas. No caídas, güey. Las traía el viento y se le iban para atrás, güey. Sí, por eso. Como si fuera bufanda. Sí. O cuando dice. Que ven al fray mujer y que le hace. ¡Oh! ¡Hola! Para abajo. El pinche No, del cuello para abajo. ¡Hola! Del cuello para abajo. El Zap Brannigan, ¿no? Ajá, y que, exacto, hacen el pinche calendario. Pero que es una apuesta entre dos extraterrestres, ¿no? Así de, vamos a cambiar de género a ver qué chingados pasa, ¿no? No, y después llega un momento en que les quitan el género totalmente. Exactamente, y todos son felices. Ajá, que se crea una como utopía, ¿no? Y dicen, no hay pedos, si no hay géneros, no hay pedos. Dice, sí, en primer lugar, ¿para qué necesitamos genitales? Y es cuando dicen, no mames, regrésanos nuestros sexos. Ajá, cuando dicen, chingada, no podemos garchar. Está cagado la pinche. pinche risa. Ya es de las... Creo que la escena más cagada de ese desmadre es cuando están las viejas, que ahora son güeyes, diciendo, ah, no mames, me caga de ser güey, tengo comezón en todos lados y me rasco. Sí, lo bueno es que los güeyes se la están pasando igual de la chingada. Y llegan el Fry, el Bender y todos esos pendejos que se fueron de compras y vienen riéndose como viejas. Yeah. Y el Fry dice, ay, no mames, ahora cuando digo estupideces, los hombres me compran cosas. Está muy cabrón. O cuando ya no tienen género, ahí me da mucha risa que están Amy, Lila y Fry. Y dicen, muy bien, hemos terminado de hacer esta madre, ¿no? Ahora, vámonos a dormir. Sí, vamos a dormir todos juntos. Claro, no veo por qué eso habría de ser un pedo, ¿no? Y ahí todos se juntan, ¿no? Y dicen, sí, pues... No pasa ya nada, ¿no? Sí, exacto. Sí, está muy cagado. Cagado, cagado. Qué pinche cagado, no mames. ¿Qué otro pinche ejemplo tienes, Maldad? A ver, yo le estaba como... Bueno, un ejemplo muy, muy obvio, pero muy cotorro, que el Necro mencionó un par de veces de broma, en lo que busca en la lista, es, por ejemplo, pues la serie de Random Medio, ¿no? A huevo. Que la vimos un chingo en los años 90 y principios de este siglo, que era una serie ahí medio picantona de anime, pues de estos morros que si caían en los estanques malditos de Yusenkyo. De Yusenkyo, pues se convertían en las cosas que se habían ahogado. Y el protagonista, Ranma, pues se cae en un pozo donde se ahogó una morra. Entonces, pelirroja, entonces cambia entre hombre y mujer constantemente y pues se presta un chingo de situaciones bien pendejas, ¿no? Y que, ajá, pues era cachondona la serie. Incluso hay unos capítulos en los que Ranma me da mucha risa porque igual explota eso, ¿no? Que, por ejemplo, está esta cuestión de que allá en Japón, como que no sé, venden estos como helados súper locochones. Pero ahí estaba un tabú de que nada más eran como para chicas, ¿no? Entonces él se hacía morra, como que seducía a un güey para que le comprara helados y ya después regresaba, ¿no? Y decía, ay, no mames, pues me fui a comer helados con un pendejo. Pero es como igual todo un subgénero dentro del anime, porque hay muchos, muchas obras que manejan lo mismo. Sé que Masakazu Katsura tuvo un manga que manejaba ese mismo desmadre. Y es más, se llamaba Girl in the Boy, así de sencillo. Tiene mucho sentido. Ajá, y también está Cinderella Boy. Ay, eran un par de detectives, güey. Que el güey a las 12 de la noche valía madre, se convertía en su compañera. O sea, compartían el mismo cuerpo. Y sí, chica. Creo que llegué a ver eso. Y pues parte de la comedia inscrita dentro de este desmadre, pues es que ese güey en cierto momento se va a convertir en güey y va a estar vestido de vieja. Uh-huh. Ajá, sí. ¿Y cómo bueno, la Sailor Stars igual. La Sailor Star Fighter, Healer, Maker, ¿no? De ajá. Sailor Moon Stars. Sí, no. Ajá. Siempre fueron, o sea, en el manga siempre han sido chicas. Pero, o sea, como eso era como muy awkward para el mercado de acá. Que cambien de género. Ajá. Ah, claro, eso lo hace menos raro. La verdad, yo me acuerdo que cuando vi eso dije, what the fuck. Porque aparte estaba pues ahí estaba jugando hasta con temas de lesbianismo de una manera muy cotorra, ¿no? Porque también ellas le echaban un poquito del calzón a estos güeyes. Porque además, para... Eran idols así de... Como para darle un zape a alguien, ¿no? A ver, pinche... pendejo. Se supone que estas morras igual ayudan a combatir a los malos. ¿No podía ser algo menos conspicuo? O sea, son superestrellas del pop. Que se convierten en morras peleadoras. ¡No chingues! Es una pendejada. Pero... existieron y... Y fue unas cosas de esas raras que pasaron en tele abierta aquí en México. Yo nunca entenderé cómo Random Medio entró a la tele mexicana. O sea, entiendo que había una necesidad de traer demasiado anime y trajeron lo más popular que había en Japón en esa época, pero nunca entenderé, uno, cómo Canal 5 metió eso, porque pues eso, Canal 5 aquí en México pues es el canal de default para niños en México. Bueno, lo era hasta hace unos años, ahorita ya es no sé qué sea. Mierda. Pero era sorprendente que Televisa aguantó poner todo lo que había de la serie. Sí. Dejó que la doblaran completa la serie. Y a pesar de que los padres se quejaban, simplemente les valió madres. Sí, vale. Pero había prohibiciones. O sea, yo me acuerdo que yo llegué un día a la casa de un primo y a decirle, güey, quiero ver Random Medio. Era así como que, bueno, yo me voy a otro lado porque mi mamá no me deja ver Random Medio. Así como que, neta. Neta. Tanto en mi casa, mi mamá se cagaba de las risas. Es que estaba botada. Es que había gente que solo ve, es clásico, que solo ve la parte que le parece transgresora, ¿no? O sea, dice, lo importante es que se convierte en mujer. ¿Y qué pedo? ¿Saben qué otro episodio no sé. De otra serie? Recuerdo que tiene ese mismo concepto. Mm. Hay uno en Malcolm, en el que Lois está imaginando cómo sería su vida. Si sus hijos fueran mujeres. Fueran chicas. No, mames. Todo parece acá como que dice, ah, pues estaría chido porque serían más limpios, más cuidadosos con sus cosas, la chingada, ¿no? Hasta que se da cuenta de la cruda verdad, güey, que las morras son mucho más pedo porque salen embarazadas principalmente. Sí. Siempre tienen güeyes ahí perreándolas atrás. No, pues resulta que al final hasta la Riz sale embarazada, la Malcolm se emputa porque quiere con un pendejo que no le hace caso. Y están tomando pastillas que les generaban anorexia y no sé qué tanta basura. Sí, sí, sí. ¿Son los mismos actores en Drag o contrataron actrices? Contrataron actrices. Son chicas. Ajá. Ah, ya. Excepto Francis. Porque Francis, cuando sale, es el mismo pinche actor disfrazado de vieja. Ay, qué pinche cosa más rara. Ese capítulo no lo he visto, lo quiero ver. Está en malísimo. El centro comercial. Ajá, van al centro comercial a buscar ropa y ella se mete con el pedo de que no quieren comprar ropa porque son hombres, bla, bla, bla, y están ahí tragando hamburguesas con frijoles y no sé qué tanto. Y se imagina. Si fueran morras, pues estarían comiendo ensaladas y les saldría muy barato. Y se ve como Hal está gordo, ¿no? Por la preocupación que le generan todas sus hijas y todo el problema que tiene. No, está botado de la risa. No mames, tengo que ver ese capítulo. Así se llama, si los niños fueran niños. Ajá, y es un capítulo en los que está, es de las penúltimas temporadas porque está ella embarazada del último niño. Sí, está Jenny, así como, ¿no?, deseando como, ojalá de todos modos fueras niña o algo así. Ajá, y así termina el capítulo. Ajá. Y dice, con todo y todo, ojalá y seas niña. Qué locura. Y no le salió el chiste, pero bueno. No, vale, vale. Pues de hecho la serie acaba en que va a tener otro hijo, ¿no? Resulta, güey, que sí, sí se platicó de lo que iba a ser la hipotética siguiente temporada de Malcolm. Ajá. En el que efectivamente ese bebé que se ve al final, que está embarazada, que le enseñas prueba de embarazo al Hal y entra en el pánico, ese bebé iba a ser niña y se iba a llamar Samantha. Y existe, o sea, así entre comentarios de los productores, dicen, ah, pues incluso íbamos a hacer que Samantha fuera, que tocara chido el piano, no, que fuera pintora y no sé qué. Ajá, porque ya, el piano es Dewey. Ajá. Entonces que todos son genios, ¿no? Como en su, muy sí, particular. En su pedo. Y ella iba a ser pintora. Hell yeah, man. Bueno, que todavía está la posibilidad porque por ahí andan diciendo que quieren revivir la serie. Quieren revivirla, ajá. Ahorita que muchas series han revivido en sistemas de televisión por, de streaming, ¿no? De streaming. Como Full House y esas mamadas. A ver, Graf, ¿tú qué te acuerdas? Ahí está la pinche lista. Yo tengo, aquí la tengo. ¿Cuál? Pues ya una que me causa mucho interés es una que no es exactamente un gender bender en ese aspecto de que no es literalmente el personaje que se convierte en otro sexo, sino que es un personaje que ya se volvió clásico en los últimos años, que es por lógica X-23. Que es más bien, es un personaje que se creó originalmente en una serie que ya nadie se acuerda de ella, que fue X-Men Evolution. Que se fue de Cartoon. Sí, pero no sobresalió. O sea, Rogue era bien darks. Sí. En esa serie logran clonar a Wolverine, pero aparentemente los cromosomas X de. No. Los Y. Los cromosomas Y. De la sangre que consiguieron de él se habían echado a perder. Entonces, la única solución que tuvieron, porque no podían llegar a crear clones exactos de Wolverine, fue fue compensar con más cromosomas con cromosomas X para terminar creando pues un clon que al final fue femenino. Que ahí creo que ahí le llaman X-23. Y el personaje llamó la atención porque pues como que combinaba todo, ¿no? Tenías a Logan, que era el asesino infame y poderoso. Pero por el otro lado, aparte, ya lo tenías en versión morra. Entonces, el concepto no tardó mucho en llegar a una miniserie de cómics que se llamó New York X. Exacto. Que fue una época, más o menos en los 2001, 2002, en la época en la que iba entrenando Joe Quesada y le metió mucho a lo de la cultura mutante con Grant Morrison. Entonces, en parte de la cultura mutante se hablaba de este distrito de New York, donde la cultura mutante estaba más metida, y ahí te presentan esta chavita que está en. Es prácticamente una prostituta, pero nunca te dicen exactamente qué hace, como que los corta. No mames, imagínate qué huevos meterte y cogerte a Wolverine, aunque sea clon, morra. Entonces te cuentan a esta chavita que pues está ahí metida en ese desmadre, que no habla mucho ni nada, y después hicieron como un poquito de retcon, porque pesa como que no se parecía en nada a las versiones que habían leído los demás, o que se habían visto, y ya después le dieron, ¿cómo se llama ella? Laura. Kingdom. Ajá, y cuentan ya la historia de cómo en el proyecto Weapon X intentó reconstruir a Wolverine, pero tuvieron las muestras dañadas. Y después de muchos intentos, literalmente lo mismo que les dije, compensaron y tienen clones femeninas de Wolverine. Ajá, que también fue parte del ADN femenino que pusieron, fue la doctora que los estaba clonando. Correcto. Por eso para ella era como su mamá, hasta que la matan y pues la vida con la vida, ¿no? Those motherfuckers. Y la ventaja ha sido que X-23 pues ha pegado, o sea, porque pues es como que la tipa ruda en una época donde pues está bien que haya tipas rudas, pero que al mismo tiempo por alguna razón siempre tiene el tino de vestirse relativamente sexy, ¿no? Excepto en el último cómic. Porque no sé. Pues, sexy. Porque Wolverine en el Marvel Capcom 3 se ve bien cachonda. No sé, sí, pero ya actualmente como Wolverine ya sabes que murió, pues quien toma el manto es X-23, que es la Wolverine. Bueno, la al final Wolverine de cuentas sí podría ser un concepto así, porque se me había olvidado que ya se volvió ella Wolverine. Sí, ya. Pero X-23. En su traje se ve medio culero, ¿no? Sí, pero sí. A mí me gustaba mucho, pues sí, fue tan popular que la tuvimos en Marvel Capcom 3. Fue en el Ultimate, en el regular, desde el original. No, desde el original. Con muy buenos trajes, sus trajes de New York X. Normalmente, pues lo único que viste es un pantalón de cuero con hebilla de X y un topsito. Porque sexy. Y ha sido tan popular que ahorita ya se dieron pistas de ella en el universo de X-Men de películas. Al final ahorita de X-Men Apocalypse. Ajá. Bueno, y también sale un chingo en el trailer de Logan, de hecho. Sale mucho. Ahorita se nos habla mucho de ella en el traje en el Logan. Ha tenido varias series ella. Ha sido parte de la X-Force. Ajá. Ha sido parte de los, creo que de los X-Men. Y fue niñera, creo que de la Future Foundation una temporada, que no supieron qué hacer con ella. O sea, llegó un punto en el que la verdad Wolverine aún estaba teniendo tanta popularidad. Aún tenemos como 2 horas. De pila. Pero ya está dándolas. La verdad el personaje ha sido muy interesante porque pues es como que una combinación de una persona. Como que fue el reemplazo del error que fue en su momento a finales de los 90 Marrow. Esa Morlock que sacaba huesos y que la querían pintar como el reemplazo de Wolverine. Ajá. Y valió verga porque era una pendejada, pero bueno, de alguna manera, hasta cierto punto, hasta en los juegos que Marvel estuvo en Marvel Capcom 2, llegó a ser reemplazada pues prácticamente por X-23, ¿no? Entonces, está... personaje que no tenía fuerza, porque tenía sus inseguridades pendejas físicas. Ah. Porque era Morlo que estaba fea. Ajá, por las deformidades que le causaba, que no podía controlar su poder. Sí, pero... No, bueno, no, querían hacer por igual... ¿Por eso no pegó? Ajá, pues querían... Yo creo que querían hacer un statement como de empoderamiento, de no importa que estés feo, si quieres entender. ¿Pero qué crees? ¿La que logró ese empoderamiento de X-23? ¡Dos veces! Bueno, pero es que ya era sexy desde que nació. Sí, ya. La Marro... De hecho, yo me acuerdo que la Marro al principio la dibujaban bien fea. Y después los huesitos los fueron haciendo más chiquitos para que se viera... Menos fea. Menos fea. Métricos y la chingada. Y que, y que los huesos le sirvieran de sostén para levantárselas, ¿no? Sí. Recuerdo haber tenido se hacía su sostén de huesos. Yo recuerdo haber tenido un cómic de John Madureira donde hasta la pinche Calixto se veía bien, güey. Sí. Ah, es que ese güey no sabe dibujar feo. Sí, no. John Madureira no puede dibujarse. Sí. O sea, no. Pero bueno, a ver, otro de los pinches personajes, güeyes. Ahí les va un pinche clásico, güey. De los primeros personajes que también de pronto les salió... ¿Tetas? Pues, no tetas, yo supongo Puchi o algo, no sé, su pinche raza, güey. ¿Quién? Pero pues fue Pac-Man, ¿no? Pac-Man pegó demasiado, le pusieron un puto moño y se volvió Miss Pac-Man. Ah. Ajá, y fue de los primeros personajes que tuvieron una versión femenina que se volvieron, pues básicamente viejas, güey. Miss Pac-Man. Pues no sé si en el momento de su creación fue para... Pues también para ser políticamente correctas y las chavas también podían jugar. Fue para... Pero, porque era fácil cambiar el gráfico y ponerle... Sorprendentemente muchas dicen que pues era como fue la segunda parte, pues de alguna manera Miss Pac-Man estaba más completo que jugar el Pac-Man regular. Entonces bueno, en muchos lugares es más clásico Miss Pac-Man que Pac-Man. Pero también hay que tener en cuenta que Miss Pac-Man no era un juego oficial. Miss Pac-Man en realidad era un... Ahora sí que era un homebrew, era un juego pirata. Unos güeyes se les ocurrió tomar una maquinita de Pac-Man, la alteraron, le metieron mano al código, le pusieron el moñito y diseñaron nuevos niveles. Y lo llamaron Miss Pac-Man, o sea, el juego no fue creado por Namco. Lo crearon unos aficionados, pero resulta que el juego pegó tanto que Namco dijo, pues ¿saben qué? Pues básicamente nos quedamos con el personaje y lo vamos a empezar a explotar y a manufacturar nosotros. Entonces fue creado por aficionados, básicamente el primer Miss Pac-Man era como un doujin game. Wow. ¡Madres! Va, que va. ¿Algún otro que se acuerde? O sea, que no fue así tan... Ahorita, pues hay clásicos como... ¿Thor? ¡Ah! Thor ha cambiado de género 2 veces. ¿Ah, sí? Porque originalmente en la serie de Tierra X, que que era algo así cuando en los 90 Marvel dijo, ah, no mames, DC hizo Kingdom Come. Y pegó un chingo así de un futuro distópico y un desmadre. Dijeron, nosotros vamos a hacer el nuestro. E hicieron Tierra X, que originalmente era un libro de bocetos y conceptos dibujado y escrito por Alex Ross. Que de hecho venía de regalo en un Wizard, por ahí está. Y está muy chingón el librito de bocetos. Venía de regalo y ahí, por ahí anda. Y en la historia de Thor dice que Odín, para enseñarle humildad a Thor, lo convierte en mujer. Y sale el boceto de una Thor morra. Y después, en las cómics recientes, se volvió mujer otra vez, pero porque es la Jane. Jane Foster. La que se volvió Thor, entonces Thor ya dos veces se ha vuelto Thor. ¿Y qué pasó con el güey? Se murió, ¿no? No, ahorita ahí anda, pero... Ahí anda, ¿sabes de cuenta? Odinson como... se llamará ahorita. Ajá, como no obtiene el... ¿Cómo se dice? Ya no es digno de levantar el martillo. Entonces trajo ahí un hacha y se llama Odinson. O sea, sigue siendo mamado y eso, pero ya no tiene los poderes del trueno. De la tormenta a su salud. Ajá. Entonces, pues es un dios, güey. Es un dios con un pinche hacha, ¿no? O sea, está mamado, está resistente, pero ya no vuela ni tiene... Perdió un brazo. ¿Ah, sí? Ya no sé. Para que vaya en el podcast del superhéroes, manquito. Sí, perdí un brazo. ¿Por qué perdió un brazo? Ay, no me acuerdo. En los primeros números no me acuerdo qué pasa y un villano literalmente le arranca el pinche brazo. Órale. Dijo, me quiero parecer a mi amigo Comando de los 90. Creo que hasta era el villano de la película 2, el elfo ese oscuro. ¿Malekith, el maldito? Ajá, creo que sí. Va y le corta el brazo, entonces se consigue un brazo forjado por enanos. O sea, ahora trae su brazo de metal. Y le queda más chiquito porque lo he hecho por enanos, ¿no? ¡Verga! No le medí, Odinson. Hijos de puta, te voy a golpear. ¡Ah, no alcancé! ¡Bueno, Masters! Sí, ay, qué mal. Y trae ese hacha que era su arma antes de empezar a usar a Miau Miau. Jolnia. Ya lo sé, nada más me gusta cagar. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Pero es un hacha que según era, creo, más poderosa o cortaba casi cualquier cosa. Entonces, como que era más descontrolada. O sea, está menos medida el arma. ¿Saben quién está bien buena? Kat Dennings, la que salía en las películas de Thor, que le decía miau, miau a Jolnir. La asistonta tonta de la Jane. Sí, a la cual no, ni porque la viste en Shirga le pueden ocultar las tetas. No mames, está bien pinche bunche morra. Ay, la quieren mamasear sabrosa, vean la película de Nick and Nora's Infinite Playlist. Ay, mi reina. Es muy hipster, pero yo la veo para mamasearla a la morra. De hecho, me brinco las escenas. Está bien, pero bueno, ahorita ese es el estatus de Thor. O sea, Thor ahorita, señores, tiene tetas. Hell yeah. Les va otro de igual de cómics. En su momento también Wasp. A Wasp, para que no vean que todo le salió tetas, a Wasp le salió pipi. Sí. ¡Ay, qué asco! Sí, cierto, cuando se murió ella y... Sí, cuando se muere después de Secret Invasion. El Hank Pym empieza a usar el nombre de Wasp. Ajá, el Hank Pym original, que había sido capturado por los pinches Skrulls, pues ya dice, ¿qué pedo? No mames, si el Hank Pym culero no era yo, era el pinche Skrull, ¿no? Y pues ya regresé, ¿no? Pues se murió la Jane Binder. No mames, el amor de mi vida. Y pues ya, pues empieza a usar el nombre de Wasp, ese güey, con un traje, pues similar al de Wasp. No crean que se puso literalmente, que se diseñó uno de hombrecito y... Se que puso... no enseña nada. Pero enseñaba pues, brazos. ¿Ah? Enseñaba brazos. Y se hacía llamar Wasp. Ajá. No sé. No duró mucho, realmente. No, pudo verse... como hasta la siguiente, del Secret Dimension vino la Heroic Cage, ¿no? Ajá. No. Vino... Dark Rage. El Dark Reign. Se quedó como el Dark Reign y el Heroic Cage y de ahí ya, o sea, volvió a Hank Pym, el nombre que se le hincha la gana ese güey. ¿Y no pudo haberse puesto un nombre, una versión como más masculina, como The Hornet? No. La Wasp le salió pipi. La avispa. Sí. El avispa. A ver. Ya me acordé de uno bien oscuro. Va. Ahorita que me acuerdo. Ay, bien oscuro. O sea, pues más hipster. O menos. Parque Jurásico, puto. Ah, chinga, Parque Jurásico le salieron tetas. No, le salió pipí. Porque si se acuerdan, en la película de Parque Jurásico, te dicen una manera de, uno, controlar la agresividad y la población de los dinosaurios en las islas, es que todos eran niñas, como te dicen, todos son femeninos. No se pueden reproducir. Y así los tenían controlados. Y cuando Alan Grant está con los chavitos, al menos en la película, yo no leí el libro, encuentran unos huevos. Y dicen, ah, qué pedo, ya se están, reproduciendo aquí en lo salvaje, en la isla, y dice, ah, bueno, como llenaron los huecos del ADN con ADN de otros reptiles. Hay unas pinches ranas que pueden cambiar de género cuando la población es muy poca. Entonces creo que estos güeyes pueden cambiar de género. Y entonces ya hay dinosaurios masculinos que no están controlados por el parque y que empiezan a reproducirse en lo salvaje, ¿no? La vida se abre camino. Exactamente, como decía Ian Malcolm. En el libro lo que dicen es que aparte de negarle las enzimas, aparte les daban un tratamiento con radiación para esterilizarlos. ¡Qué mal pedo! Pero resulta que el tratamiento de radiación combinado con las células de los anfibios les generaron pipis radioactivos. ¿En serio? ¿No tenemos comentarios o algo? Ah, sí, a ver, va comentario. Sí, eso. No mames, la lista está súper larga, güey. Hay que avanzar. Ah, bueno, sí, nomás yo puse los que me acordé, güey. A ver, voy a ver si puedo abrir aquí. Pinche quejoso, güey. A ver, Aldo Bejar dice, del género de superhéroes se me ocurren bastantes. Wolverine, Thor, Spider-Man. Pues bueno, Iron Man, Hulk. Podría decirse que Supergirl, Batgirl y señorita Comenta. Marciana. También una de los 52 tierras de DC es un universo donde los personajes tienen el sexo opuesto. Así es. Hay dos tierras más o menos así. Ok. Es hora de... en hora de aventura está la tierra alterna con Fiona y Cake. Ah, sí, es ahorita. Está en la lista. Está en la lista. Y hay un capítulo de Malcolm en el medio donde Lois imagina a sus hijos como niñas. Saludos desde Berlín a todos los sagas presentes. ¡Ay, sí! Estoy en Berlín. Adelante. Estoy en Berlín. ¿Quién está en Berlín? El Aldo Bejar. Ah, bueno. Sí, pues aquí estamos en... No, mi colonia pobre. No, estamos en otra colonia. Igual. Mamalona, pero menos pobre. No, ni madres. Mi colonia es pobre. Sí. Bueno, a ver, sí, la mesa va a ser Patiño, dice el Red Shinken Ranger. O en Occidente, el Red Samurai Ranger. Ay, sí te la debo porque de Power Rangers no sé por qué. Tiene mil pinches años. Es que por si en el Japón, en la serie original de Power Rangers japonesa, el Power Ranger amarillo es hombre. Ah. Y aquí, por eso, si ven, en las Power Rangers, el único que tiene cambio de diseño de traje es el Pink Ranger, que sí tiene una faldita. Porque en Japón el amarillo sí era hombre, pero aquí para ser más políticamente correctos, una sola mujer no es políticamente correcta, estaban dos. De hecho, tiene razón. Recuerdo muy vagamente que en alguna conexión manga que venía la historia del Sentai, hablaban de eso, que precisamente en Japón hay una temporada de los Power Rangers en el que el líder sigue siendo el Ranger rojo, pero... También dice, quiero un saludo de saga que nos llevará a un lugar sin tristeza, la maldad. Son cortos pero impactantes. No mames, güey. Si acaso yo los voy a llevar a un lugar con más tristeza, culeros. Que les den por culo. Casi que. Qué pinche felicidad les voy a andar otorgando yo. No, chingar a su madre. Bueno, va. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro pinche persona? A ver, aquí hay uno rápido para sacarlo. Ajá, este es de los favoritos de Matt Madrazos. A chinga. La nueva versión de Ghostbusters en la que todos los personajes son morras. Ah, qué mierda. Ay, vamos a saltar esto porque es En teoría podríamos, porque ya hablamos mucho de la película, pero es parte de, ¿no? En la nueva versión, en teoría todos los personajes están gender swap porque son cuatro personajes y su... ¿Cuatro arquetipos? Sí, exacto. Y la que era antes Janine Melnitz, pues ahora es un güey también. También la le cambiaron eso. Yo quiero hablar al respecto, o sea, ya para no repetir que es una mala película, que lo es. Yo creo que vamos a tener que tocar ese tema de lo que es políticamente correcto, ¿no? O de ser incluyentes. O sea, yo siento que muchas veces estos personajes cambian de género a veces para captar otro tipo de público. Por supuesto. Precisamente, si lo recuerdan, siempre ha sido difícil, en honor a la verdad, captar un público femenino para los cómics y ciertos filmes de acción-aventura. Toda esta cuestión de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Ajá, mira, te lo pongo así, o sea... Lara Croft, pues, es el gender bender de Indiana Jones, por ejemplo. Ahí yo lo tenía anotado, que es cagado, porque Lara Croft es el gender bender de Indiana Jones, como lo dijiste, pero a su vez, Nathan Drake es el gender bender de Lara Croft, que a su vez se vuelve el gender bender de Lara Croft de nuevo. Sí, porque el nuevo Lara Croft es un gender bender de Nathan Drake. Ajá. Oh. Exacto, qué bueno. Inception, güey. Que ya básicamente es un pick your poison, ¿no? Porque es de, okay, quieres una aventura con disparos en locaciones exóticas buscando pendejadas arqueológicas, sí, hombre o mujer. Es básicamente, mira, lo mismo, Lara Croft o Nathan Drake. A lo que voy es que hay dos formas de captar público femenino. Uno es, por ejemplo, lo que está haciendo Super Hero Girls. Sí, y que sí funciona. de cierta forma, pero estás consciente de que, por ejemplo, tu sobrina lo ve. Mi sobrina le gusta. Es un público, pues, más infantil. Para captar un público adolescente, pues sí necesitas que los personajes más famosos, que son una fórmula que ya es de éxito comprobado, pues tengan ese appeal para las chicas de cierta edad. Exacto, exacto. Y los vuelves, pues, sí, exacto, como dices, más que una cuestión creativa profunda, es una necesidad de mercado. Ajá, y también es cuestión de estar. Por supuesto. La otra cuestión aquí es que dices, ah, es que lo quiero hacer appealing para ese público, pero también creo que sea políticamente correcto, y es ahí cuando vienen estas tonterías, como esos debates de, ay, ¿por qué la Spider-Woman se ve demasiado sexy? ¿O por qué hay que cubrir más a la Iron Man? Porque... ¿cómo es posible que enseñe tanto si está tan morra? Yo creo que estamos viviendo, y esa es mi descarga de frustración que tenía que ver con este tema, una involución sexual, güey. Ya no es una revolución, es una involución. Porque esta es una generación que se ofende de todo. Sí. Todo le resulta, es sensible a todo y todo le parece un pedo ético impresionante. ¿Verdad que son unos pusis más madrazos? A huevo. Pues es ridículo. Yo neta le decía... Ya entran en las ridículas, güey. No entiendo en qué momento... pasó Milo Manara de maestro del erotismo a viejo puerco asqueroso pervertido junto con Cho. En esta generación. De hecho, yo vi una imagen de hace unos poquitos días en los que creo que se reunieron y hicieron una suerte de mofa de la famosa portada esta de Spider-Woman. Ajá. Pero la dibujaron del otro lado para que fuera más cochina. Sí, sí, sí. Y ya ahí sí se ve literalmente pintado el pinche traje, se le ve acá todito. Lo cual es ridículo, güey. Y salen así de como burlándose de güeyes, no mamen, o sea. Exacto. Entonces, ¿quieren algo de veras ofensivo? Tengan. Mira, Milo Manara es alguien que dices, bueno, ay, es que es un puerco que cosifica a la mujer. Si la neta has leído lo que él dibujaba y argumentaba allá por los 70, es un pedo de siempre sus personajes son chicas sexualmente liberadas y empoderadas. Lo cual es ridículo, güey, que ahora lo tomen como un pinche puerco de... Bueno, precisamente por eso, porque ni siquiera lo conocen y nada más lo... Está viendo la superficie. Sí, nada más ven la pura superficie, la ilustración del día y ya, ah, no mames, es que es un pinche puerco. Ese es el problema, que ahorita todo el mundo cree que tiene una opinión con el acceso al internet, pero a la vez tenemos un lapso de atención tan corto que, como dicen, nadie lee las historias, entonces nadie se va a regresar a los cómics clásicos de manera a leerlos y decirle, oye, no es cierto, aquí hay un rol más activo de estos personajes femeninos, como dicen, nada más ven la portada y dicen, este güey es un pervertido, güey, léelo. Es como lo que yo le dije a Manantuarle cuando leí la nota de la Iron Man de... Ahí vamos a cerrar la portada porque es una chavita de 15 años que está mostrando el ombligo, ya, así de... Dibujada por John Lee. Y yo, ¿sabes qué fue lo primero que me quedé así pensando? Sí, la verdad ya no tiene ningún sentido. Digo, si me dices que es también por lo del ombligo, no me chinguen, que son los años 60 en los que se quejan de Barbara Eden. No, deja de eso, hay cosas súper absurdas. Por ejemplo, la minifalda. Sí. Que precisamente causó revuelo cuando la crearon, porque no mames, ¿cómo es posible? O bueno, como lo estabas diciendo también hace rato, para extender un poco tu idea, está bien, ahorita los gringos, su puta madre. Ya se los había comentado. Leí un artículo que le dicen la generación Snowflake. No nada más porque todo el mundo se siente único, diferente, especial y digno de ser admirado, sino porque es la generación más frágil que había. Ajá. Se ofende de todo. Literal, hasta en las pinches putas enfermedades, güey. Sí, en general. O sea, en general. Es alguien que todos quieren tener una opinión, pero les ofende la opinión de los demás. Debemos regresar a un punto en la historia en la que casi nadie tenga una opinión. Y que tenga una opinión es porque tiene algo que decir o puede pagarla. Pero es curioso, porque yo creo que hace unos años estaba viviendo la trivialización del todo. De que ya no había ni vacas sagradas ni temas tabú. No. Pues señal de eso es, por ejemplo, lo que empezó a hacer South Park ya en sus temporadas 2000-eras. Ah, claro. De que ya me burlo de absolutamente toda figura de autoridad religiosa y demás. Entonces ya, insisto, ya no había nada que fuera digno de respeto y de ser intocable. Dices, vamos por buen camino. ¿En qué momento se redictó todo el desmadre? No sé, pero sí se dio la vuelta porque ahora todo es demasiado... Todo ofende. Y es que, pues es clásico esos movimientos, ya sabes, ¿no? En redes sociales de esto no está bien y es ofensivo y la chingada. Y yo tengo derecho a expresar mi opinión, pero no puedo ofender a nadie. Mira, yo creo que todo este desmadre está bien representado por un meme que vi en internet. De un cabrón así cruzando un montón de lásers. Y dice, ¿cómo ser, este, cómo expresar tu opinión en redes sociales sin ofender a nadie? Uh-huh. Ah, yo vi ahorita unas imágenes igual de un cabrón que se hace su cosplay de millennial. Ah, sí. Y que está envuelto en papel de burbujitas para que no le peguen. Sí. Este, tiene ahí unas frasecillas y aquí una etiqueta que dice, estoy este ofendido. Ajá. Y dice, cosplay de millennial. Dice, ah, bienvenidos a este episodio que The Genderbender cambió de género y se convirtió en... ¡Me cagan todos! A ver, yo nomás quería decir... Ajá, rápido. Ajá. Un poquito para ampliar esa idea, ¿no? Que precisamente ahorita, por ejemplo, también dentro de la cuestión del anime, ahorita están muy quisquillosos. Este, por eso, ¿no? Porque en el anime, pues les vale madre, ¿no? Y son muy cachondos, son mucho más pinches, este, soeces en algunas cuestiones. Tienen una percepción del género muy distinta, ¿no? Y bueno, el punto clave fue ahorita cuando, por ejemplo, Tecmo Koei, que sacó el último Dead or Alive Paradise, los de voleibol, que son juegos muy cachondos, dijo, ¿saben qué? La verdad, la mera verdad, en vez de publicar el juego... Y aventarnos todo el puto escrutinio que va a haber un chingo de gente que va a decir que estamos denigrando a la mujer. La neta, mejor ni lo sacamos en América. Vamos a dejarle, el juego tiene audios y textos en inglés. Y dijeron, ¿saben qué? Si lo quieren, impórtenlo. No hay problema, es compatible con todos los sistemas alrededor del mundo. Pero oficialmente no lo vamos a sacar en el gabacho porque es más bronca. Básicamente dijeron, ya sabemos que son unos pendejos. La neta, ni nos metemos con ustedes. Pues mira, con respecto a lo de Choi Manara, también vi otro meme que, pues bueno, dice, no, pues chicas en una convención, ¿no? Una morra super sexy en cosplay, la frega, ah, no mames, eres una chingona, you go girl, este, chido por ti, eres una chica empoderada. Corte a un cabrón dibujando al mismo personaje con un mismo atuendo igual de sexy, puerco, degenerado, asqueroso y pervertido. ¿Han visto imágenes de la BlizzCon? Sí, hacen cada madre esos güeyes. Es el cosplay más mínimo. Sí. De alguna manera, aunque también hay unas cosas bien jaladas, ¿no? Pero, sí, también. Pero hay de todo. O sea, ¿cómo, güey? Ahora, entonces, si soy vieja, está bien, o sea, clásico, ¿no? Está bien que yo lo diga. O que yo lo haga. Pero si lo haces tú, ya está. Ah. Doble estándar. No mames, se puso serio esto y el pinche Graf desapareció. Bueno, ¡pinche Graf! Adventure Time, pinche. Te sigues vivo. Ajá. No mames, Adventure Time. Ah, bueno. En Adventure Time, lo que. Me gusta, güey. Ahí está. Adventure Time, como saben, esta serie de fantasía surrealista que pasa en Cartoon Network. Muy, muy recomendable, la neta. Sigue estando decente. Aunque ahorita, ¿sabes cuál es el pedo? Estoy de acuerdo. Se ha vuelto como. Ay, como un poquito deprimente porque le meten muchos pedos románticos y quieren hacer una trama muy compleja. Entonces, ya no es tan divertido. Ya no está chido. Ya no es tan divertido y hilarante de... ¡Vamos a matar a ese dragón! ¡Ah, no mames! En medio hay un troll, este, montaña. ¡No hay pedo! Nos metemos por el culo y lo reventamos. Y, ¡ay, llegamos a una dimensión paralela! ¡No hay pedo! O sea, ya es así de... ¡Ah, no mames! Creo que estoy enamorado de la princesa esta. ¡Ah, pues no te va a pelar! ¡Ah, pues vamos a buscar a la princesa esta otra tal! ¡No, pero sufre! Y dices, ¡ah, chinga tu madre, güey! Yo quiero ver aventura. Bueno, los diseñadores y animadores y productores de la serie pues son todos unos hipsters asquerosos, ¿no? Entonces, este, por ahí alguien en un momento de ocio dibujó a los personajes, este, en una versión gender swap, ¿no? Dibujaron a Finn como morra y le llamaron Fiona. Dibujaron a Jake como una gatita y se llama Cake. Dibujaron al rey helado como la reina helada, o sea, como que se pusieron a jugar un rato, ¿no? Pero los dibujos se filtraron al internet y como el fanbase de esas pinches series es muy grande y hay mucho, este, fanfiction y doujins y esas madres, es como una serie americana que ha heredado las prácticas del fanbase japonés. Entonces dijeron, ah, pues ¿saben qué? Vamos a hacer un episodio especial en el que vamos a hacer una historia en este universo, ¿no? Entonces de pronto está bien interesante porque empezó el capítulo y todo estaba volteado. Todos los personajes cambiaron de género y es una historia divertida. Y ya al final del capítulo, pues te dejan ver que lo que pasa es que el rey helado, siendo un nerd asqueroso como es, pues escribe fanfics. Entonces todo el universo en donde los géneros están volteados son historias que escribe él. Y salen Finn y Jake ahí congelados y este güey leyéndole sus historias. ¿A poco no están bien chingonas? Y ellos, sí, están cotorros, ¿no? Y así ha habido varios capítulos, creo que ya hay como 3-4 capítulos de... Tuvieron su propia miniserie de cómics. Tienen su propia miniserie de cómics, creo que ya hay como 4 capítulos. Y por ahí, pues siempre son narrados por el Rey Helado, pero creo que ya hay algunos en los que te dicen que sí va a haber como viajes interdimensionales y se van a conocer todos los personajes. Por ahí también, hablando de eso de fanfics y cosas, también hay los de Nintendo, pues se pusieron a jugar en un momento. Al Nintendo, no, se pusieron a jugar con bocetos para The Legend of Zelda. Y entre uno de esos pinches bocetos, pues salió lo que es este personaje llamado Linkle. Que también pasó lo mismo que en Adventure Time, ¿no? Se filtró por ahí y la gente, pues, así de, ah, no mames, pues estaría de huevos un pinche Zelda con un Link mujer, porque como todos sabemos, el Link nunca es el mismo güey en cada juego, ¿no? No. Son reencarnaciones del mismo pinche héroe de la luz, ¿no? Entonces, en este momento, pues dijeron, ah, no mames, pues estaría de huevos. Y pues Nintendo dijo, pues mira, la verdad solo era un pinche boceto, estábamos ahí boceteando. Un güey andaba de caliente. Y ajá, y dice una vez, pero pues órale, tengan un pinche juego de Hyrule Warriors. Y pues si pega mucho el personaje, porque chingados no, después del qué pedo, ¿no? De momento pues no hay confirmación de que vaya a salir en un Zelda oficialmente. Pero salió en el Hyrule Warriors. Ajá, como protagonista, pero salió en el Hyrule Warriors, ¿no? Entonces ese es el momento donde a Link le salieron tetas. Como a Zelda cuando se le cayeron, cuando se vuelve chic. Cuando se vuelve chic, ajá. Y que le sale algo entre los ojos. Ajá, que ya dijeron que no cambia de sexo, solo se viste de güey, pero durante un momento güey, estuvo la mitificación. Güey, ¿alguien alguna vez pensó que se volvía güey? No sí, mames, estuvo la mitificación de que por pinche yo magia... Yo creí que sí se volvía güey. Se volvía güey. Hay una mitificación, güey, y Nintendo nunca lo desmintió hasta el año pasado. Hasta el año pasado. De Sheik en la leyenda de Zelda, ajá. Que era Zelda vestida de hombre. Ah, o sea, no mames. Bueno, que la neta le dan mucha importancia, ¿eh? Así que dicen... No mames, eso no es. Güey, que te valga madre, juega el pinche juego. No, es que quiero saber si eso no es para atacar o no atacar a la compañía. Oh, su puta madre. Generaciones, no sé. No, yo sé, estoy totalmente de acuerdo. Lo mismo que pasó cuando dijeron, ahorita un güey se pasó de creativo y dijo, no, pues la Mujer Maravilla pues siempre ha vivido en la isla de las inmortales Amazonas. Pues era lesbiana y ahora es bi, porque obviamente pues alguien le tuvo que... lamer sus cositas, ¿no? Y la gente, ¡no mames! ¿Cómo se te ocurre? ¡Oh, que la chingada! ¿No son ustedes los que están en pos de los matrimonios igualitarios y la chingada? ¡Pues cállense el hocico! Pero bueno, sí, la neta, la gente es muy pendeja. ¿Ya dijeron Robin? No. A ver, bueno, aquí ha habido dos Robins mujer en las sagas originales de Batman. Bueno, no todas son del mismo universo. Pero la primera fue Carrie Kelly en The Dark Knight Returns. Fue un personaje que inspirado por Batman, que regresaba de su retiro en esa serie, pues decide comprarse un traje de Robin y empezar a salir también en las calles hasta que se encuentra Batman, lo salva en una pelea con el líder de los mutantes, entonces Batman la acepta como su nuevo Robin. Esa es la primera versión que vimos alguna vez de un Robin, que hasta cierto punto uno se puede pensar hasta que ve el traje de Robin así, que realmente el traje de Robin como que sí se le daba más como el original, se daba más como para una mujer, ¿no? O que simplemente no generaba problemas. La segunda fue que hubo un momento en el que el padre de Tim Drake, Robert Drake, descubrió la identidad de Tim como Robin. Entonces le pidió, le exigió que dejara de ser Robin porque pues, estaba arriesgando su vida, ¿no? Entonces para compensar, la quien es entonces era como novia y confidente de Tim Drake era Stephanie Brown. La spoiler, así se llamaba ella, spoiler. Bueno, aún se llama, que ahorita de nuevo trae la identidad de spoiler. Spoiler. Le empieza a vestirse con el traje de Tim Drake y ella se, por una corta temporada como de 6 meses máximo, se volvió The Girl Wonder o Robin The Girl Wonder. Pero por algunas jaladas que hizo, pendejadas, o sea, no seguía muy bien las reglas de Batman, pues Batman la despidió rápidamente. Ella para compensar después inició un protocolo que tenía ahí Batman guardado y ahí empezaron una saga que se llamó Juegos de Guerra donde ella terminaría muriendo. Que era fucking es aburrida como la chingada. Sí, muy aburrida por cierto. Y era larga como la Cuaresma. Sí, larguísima. Tuvo 3 actos. Duró como 3 años su o 2 años. Puta madre. No mames, una basura, Juegos de Guerra. En general fue basura. Pero pues ella fue la segunda y era llamativo porque pues, en ese entonces lo que hacía ella era que tenía como que el cabello muy largo y en vez de amarrarse algo se lo dejaba suelto nada más con una diadema verde encima y se veía así muy llamativo, ¿no? Ajá. Pero fueron las 2 veces que oficialmente, bueno, no, solamente sería una, solo Stephanie Brown hubiera sido oficial, ahora sí que Carrie Kelly siempre fue como otro universo alterno. Pero son las veces que a Robin le han salido tetas. El universo Miller conocido. Ajá. El Millerverso. El Millerverso. Millerverso. A ver, ahí les va. ¿Cuánto se volvió el Capitán América mujer? Ah, ¿quieres saber cuándo se volvió el Capitán América mujer? Perfecto, yo voy a hablar de otra cosa, pero está bien. Capitán América tiene dos pinches versiones femeninas. Tiene dos pinches tetas en algún momento, por eso está en este tema. Hay dos versiones femeninas del Capitán América que yo conozco. ¿Por eso lo anotaste dos veces? Pues, ah, no, es unos Capitán Marvel, perdón. Ajá, que tender. Puede ser más, porque la neta no me acuerdo, pero una es en el universo de el universo es de Gwen Stacy. Ajá. Ajá, que es el GWS. GWS, no mames. Sí, sí, es así se llama. ¿El universo? De Gwen Stacy. De Gwen Stacy, perdón, de Spider-Gwen, es el GWS. Ahí el Capitán América es una chica afroamericana. Ah, sí, cierto, sí lo he visto. Ajá, y no mames. En este desmadre de. ¿Cómo se llama? De. Capitán Verso. No, de... Idea, Marvel, idea. Ay, como si llamó el último pinche evento de Marvel, güey. Civil War 2. Donde se reunían todos los pinches, Patch World. El Mundo World. Parche. Ajá, el Battle World, el Parche World. Esa mamada. En el 2099, en el universo 2099, en la sección 2099 del mundo, el Capitán América también es una vieja. ¿Y está buena? No, está mamada. Qué mal pedo. Ajá, está así. Es una vieja así igual como afroamericana, cabello rubio, o sea, aparte es naquita. Y está mamada como pinche luchadora la China. Ajá. No, pues qué mal pedo, ¿eh? Ajá, entonces esas son las dos veces donde el Capitán América ha sido muy bien. Ya, mira, qué buen pedo. Ajá. A ver, aquí yo tengo dos rápidos también. En los pinches videojuegos de Tekken, que le encantan a más madrazos. A huevo. Por ejemplo, en un momento en Tekken 3 crearon el personaje de Eddie Gordo, que será el que... No estaba gordo, estaba mamado. Exacto, que era el que peleaba con capoeira. O sea, yo a capoeira. Y de pronto dijeron, ya hay muchos güeyes. Entonces para el Tekken 4 lo quitaron y pusieron a su versión femenina, la Christy Montero, que está súper buena. Que ahí, fíjate que yo no creo que gender, no... es un gender, vende, no, ahí, es a lo que vamos. Ahí, si bien llamado ajá. Eddie Gorda, pues ya... Sí. No, ahí lo que yo creo Eduarda que Gorda. Es el desmadre de ahí. No, yo creo que no quisieran ser políticamente correctos, sino más bien ahí sí es por pura pinche perversión japonesa. Y sí, sí. O sea, no lo niego, ¿no? Y puede ser, ajá. Entonces... Lo volvieron morra, en ajá. Teoría, ¿no? Y dijeron, sí, ¿sabes qué? Tiene los mismitos movimientos, pero es Es vieja, que es lo mismo que ya habían hecho, por ejemplo, con el personaje de Kunimitsu, que era básicamente un Yoshimitsu en morra. Sí. Y que como ya... Laura en Street Fighter V, que es blanca. ¿Eh? Aman de volver a hacer porque dijeron, Wesley Snipes, que salía el Wesley Snipes, dijeron, a chingar a su madre, lo vamos a volver morra. Y entonces ahorita en el Tekken 7 ya te pusieron al personaje de Master Raven, que es una Raven, el personaje de Wesley Snipes, pero en morra. Ajá. Porque chinga tu madre. ¿Sí? Chinga tu madre. Así de... ¿Y por qué? Cállese. ¡Ey! Aguántese y disfrútenlo, ¿no? Sí, y dices, bueno, I guess. Viendo un poco de... En este mismo género de juegos de peleas, pues también pasó en Mortal Kombat. Con... Un Chameleon. Ajá, con Chameleon, que era como la versión femenina de Reptil. Y Frost, que era la versión femenina de... Sub-Zero. Ah, sí, cierto. Bueno, que no exactamente el bueno, todos estos personajes son exactamente el gender, pero desde el punto de vista del gameplay, sí lo eran. Ajá, sí, es como lo de Robin, güey. O sea, no, Tim Drake no cambió de sexo, o sea, solo se fue a chingar a su madre un rato y... Y el personaje se volvió morra. Como en ese universo donde En el universo alterno del podcast donde no decimos chingazo, no decimos chingazo para algo. Ah, sí. Se dio un padrazo. Padre. Se dio un padrazo. Sí, exacto. Chingado padre. Y ahí dices, está bien madre esa cosa. Y también, por ejemplo, pasa en Castlevania con Sonia Belmont, que, sí. Que cagadamente ahí, en teoría, a Sonia Belmont le sale pipi porque ella fue en teoría el primer cazador de vampiro Belmont. Ah, sí, cierto. Según la cronología de la historia. Aunque realmente Sonia Belmont pues, fue como el sexto o séptimo juego de Castlevania que salió para Game Boy. Bueno, séptimo en la saga, el segundo o tercero de Game Boy. Mira, lo que pasa es que ellos era una precuela. Ajá, era una precuela. Era una precuela, pero por alguna razón creo que Castlevania Legends, que es el juego en el que ella sale, se llama Castlevania. Aunque nunca salió. Sí, salió el juego. Sí, en Game Boy. Ah, sí, es cierto, ya. Lo estaba confundiendo con el de Dreamcast. Sí, sí, cierto. Ah, Sonia Belmont sale en Castlevania Legends. Hasta donde sé, Castlevania Legends es el único Castlevania que salió de la continuidad oficial de Konami. Culero. Porque originalmente la saga te advertía que Sonia Belmont había sido la primera cazadora Belmont de vampiros, pero con los acontecimientos de Lords of Shadows y otras cosas, ya desde hace años se había declarado, ¿sabes qué? Como que ya no hay lugar para Sonia en la continuidad de Castlevania. Más bien, Lords of Shadows ya es como una línea alterna. Ajá, no, pero tiene vínculos. Pero no, según no, yo, las líneas ya no manejan, ninguna línea maneja ya Legends como parte no, de la creo historia. Que no, ¿eh? Hasta donde yo también sé que no. No, gracias a los fanáticos, como el Escuadrón Godínez, que son muy ortodoxos, dicen, no, no mames, ¿qué es esa pendejada de que Simon Belmont es Drácula, no? Ah, a mí se me hacía divertido, pero ellos les caló en el culo. Ajá, bueno, esa sí es otra línea alternada, la mía no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué otro más? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya vamos a acabar, yo creo que unos 3-4 más máximo y ya. Vale. Yo tenía por aquí uno. Uno nos va a mencionar ahora más madrazos, que está así de, no mames, ese güey que se hizo la jarocha. ¿Se hizo la jarocha? No sé quién. Ah, ya sé quién. El señor Garrison en South Park. Y como 4 veces. Ah, sí, sí, cierto. Que era morro, morra, morro. Morro, morra. Ha cambiado de género un chingo de veces ese morro. No saben ni qué pedo con su pinche vida. O como el escorpión de esta porquería de película. No, mames, qué peliculón chingón. Bueno, podemos tener a Iron Man, que ahorita es de los que ha tenido más veces. Ajá. Ha tenido más ocasiones que le han salido tetas en la última década. Órale. Porque originalmente cuando terminó la Secret Invasion, una vez más, ya ves que se empezó la saga de, no, ¿cómo se llama? De reconstrucción o de reinventado de Iron Man. Ajá. En el cual él se borra la memoria completa. Sí. Para evitar que todos los secretos de los superhéroes cayeran en las manos de Norman Osborn. Y entonces él no puede llegar a ser realmente Iron Man, porque poco a poco va perdiendo parte su capacidad intelectual. Entonces tiene que empezar a usar armaduras más viejas porque ya no le entiende las más nuevas. Pero en esa misma época, la que tenía un reactor Arc en el pecho para salvarse también era Pepper Potts. Ajá. Y entonces le diseña una armadura a Pepper Potts para que sea como una especie de Iron Man en mujer. Ajá. Pero no tiene armas. No, y se llamaba Rescue. Se llamaba Rescue, que ese ha sido un tino de las dos Iron Man, de las dos mujeres que han tomado armadura de Iron Man. Las dos, ninguna ha tomado el nombre oficialmente, así como de Iron Man o Iron Woman o Iron Lady. Eso sería bien complicado. Iron Lady. Ajá. Suena como máquina de tortura. Se debería llamar The Iron Maiden. Iron Maiden. No mames. Estaría bien rudo. Sí. Ataca con pinches fugas acá, cabrón. Pero el pedo, ¿no? Te vas a meter en la pinche armadura. Tiene picos adentro. Iron Maiden. Y ella, pues ni pedo. ¡Ah! ¿Sabes quién tenía un traje así? El Speedball, ¿no? Ajá, el Speedball. Cuando terminó la Guerra Civil se puso un traje porque descubrió que su velocidad solo la podía recuperar cuando sentía dolor. Entonces, no, se hizo un traje que tenía puntas dentro para estarse clavándoselas. Y así mantener, y de alguna manera siempre estar sintiendo el dolor técnicamente de las personas que habían muerto por su culpa. Penitencia su o algo así. ¡Madre! Se volvió osado el cabrón. Era un traje de cuero con clavos adentro. Sí, fue una época misma. Y sí. Tenía un pinche dildo en el culo, ¿no? Eso lo pueden leer en el Civil War de Frontline, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Yo nomás digo. También y la segunda vez fue ahorita esta chava, que ahorita es Iron Man, vamos a decir. Iron Man. Ya no se llama así. ¿Cómo se llama ahorita? No sé, no he leído el nuevo. Se va a llamar Iron Man. ¿Cómo se llama esta nueva chava? Esta. La versión mexicana y femenina de Iron Man. Iron Mana. Bueno, es una cabrona con una pinche plancha que sale a repartir putas. Iron Man. Como aquí nos haga podcast, no somos correctos. Pues se llama Negrinegra. Entonces Negrinegra toma pinche la pinche armadura de Iron Man. Y luego, ¿qué pedo, güey? Ella también se cambia de nombre. No me importa. Ahorita nada más un segundo. ¿Cuándo se va a empezar a publicar Iron Man? Ya empezó. ¿Ya empezó? Iron Man Negrinegra. Negrinegra, ya dije cómo llama. Le va a ser. Oh no, you didn't. Motherfucker. Riri Williams. Riri really? Williams se llama la nueva mona. ¿Really? Ajá. Sí. A ver. ¿Really? Es afroamericana y se llama Riri. Riri. R-I-R-I. Riri. Riri. Según yo. ¿Por? ¿Sobrenombre de Rihanna? Ah, pues podría ser por ahí. Sí, sí, sí, ya valió verga todo. Negrinegra. Perdió a los cinco. Qué mal Negrinegra. Qué mal. Y ahorita se me hace que Marvel tiene un vínculo con Rihanna, porque es que hasta la mencionan en El Extraño Doctor. Y sale en el soundtrack. Sí, sí. Es una pinche conspiración Illuminati. Y cuando menos nos damos cuenta, en el siguiente mes, en las publicaciones de Marvel, Rihanna, la superhéroe. Héroe. Héroe. Sí, me cae de madre. Sí, no. Ah, ya. Va a destruir a sus pinches enemigos bailando All the Single Ladies. Bueno, es Riri Williams, que es una chava como de 17 años no con Rihanna, una capacidad. Ah, no, perdón, es Beyoncé. Rihanna, la de Umbrella. La de Umbrella. Bueno, porque en realidad ya va a traer a la Umbrella Corporation. Bueno, Riri Williams es una niña prodigio como de 17 años. No, hombre. 16 años, que encuentra una armadura de Iron Man y la arregla. Y como ahorita por algún pedo de nuevo Iron Man, no puede ser Iron Man, creo, o anda en otro desmadre. Algo por la ciudad. Ajá, algo así. Tiene el apoyo de Iron Man porque ella logra reconstruir una armadura y ella no se hace llamar Iron Man, se hace llamar Iron Heart. ¡Cierto! Ay, no me acordaba. Sí, cierto. A huevo. A huevo. Cariñosito, ¿no? Sí, sí, de hecho. Apenas va empezando su saga. Corazón corrido. El primer error que hubo es que alguien... Bueno, error entre comillas, es que alguien encargó a J. Scott Campbell que hiciera la portada de la primera aparición de Riri Williams y hizo dos dibujos, uno en el que Riri trae su casco y trae la armadura puesta y está poniendo la pose en el que está disparando con la armadura puesta y otra que es literalmente la misma pinche pose, pero trae pantalones y una playera y como la pose pues le enseña un poco la cadera. Todo el mundo se puso... Es que cómo sexualiza una chava de 16. Hablamos de eso mientras cagabas. ¿Eh? Mientras cagabas hablamos de eso. Sí, un chingo. Pero sí es cierto, o sea... Pero pues, entonces, ¿no? ¿Ya habían hablado de Iron Man? No, no. Hablamos de la sexualización pendeja de en estos momentos. Y los dobles estándares. Y nada más mencionamos, pero sí, es por ese personaje. Pero es la misma pose, o sea, ¿por qué cancelaron una y no la otra? Se... Porque alguien que no lee cómics se quejó. ¿No te das cuenta que la industria ahora se rige por la gente que no lo consume? El problema fue que la mona no se ve como chava de 16, 17 años. Y técnicamente eso sería ilegal porque sexualizas a una niña. A ver, no, ni madres, güey. ¿Has visto a las morras de 15 años ahorita? Sí, pero legalmente no debes hacerlo. También en Japón ya no es legal hacer eso. Por eso tienen que cambiar las edades de personajes y la mamada. Igual, el único chiste no es que sea sexy la mona, en el caso de Riri, sino que estaban sexualizando a un menor de edad. Sí, claro, como ayer Tintín, ¿no? Pero bueno, da igual. Loki también se volvió vieja en su momento. Cuando fue el renacimiento con Straczynski de Thor, ¿no? Que después del Ragnarok, cuando revive a Thor, él revive en forma de mujer. Regresó en forma de mujer. ¿Y qué forma? Otro más, digo, para no hacerlo muy largo, está el Ashen Wan de la película Doctor Strange, ¿no? Pues lo volvieron vieja. Sí, sí. Interpretado por Tilda Swinton. Ajá, Black Panther se vuelve mujer, te toma el manto su hermana cuando T'Challa se va a hacer la de Daredevil a Nueva York. ¡Oh! Ay, Dios mío, entonces, para quien se queda a cuidar Wakanda, es su hermana con el manto de Black Panther. ¿Cómo se llama la hermana? Ay, no sé. T'Challa. Negrinegra. Negrinegra 2. La venganza. Bueno, ahorita que viene. Que es lo mismo en T'Challés, es Wakanda Wukunga. Wakanda Wukunga. Ahorita me viene a la mente, igual y no es mucho el caso, pero algo habrá de eso. Por ejemplo, cuando en Grant Morrison inventó, por ejemplo, a Cassandra Nova en X-Men, New X-Men. Que era la hermana gemela de Xavier, que supuestamente siempre tuvo, pero que siempre estuvo desaparecida. Y que tenía poderes similares, ¿no? Eran entre psíquicos, pero ella tenía más como sí. Ella tenía como manipulación molecular, una onda así rara, similar a Apocalipsis. Pero básicamente pues, era el profesor Javier en morra, ¿no? Porque además era pelona y fea. Ah, sí estaba pelona. Sí, no, y lo peor es que era un gran personaje, lo ocuparon poquito ahí en esa saga de New X-Men, la matan. Y luego aparece de nuevo cuando él cierra su arco en New X-Men con una historia igual, así como de futuros distópicos, y sale en un futuro lejano. Esa historia es incomprensible. Yo me acuerdo que la leí con mucho gusto, que dije, no mames, ya se va a cerrar esto. ¿Qué putas acaba de pasar? No le entendí ni madre. La ahorita... de Here Comes the Future. Here Comes the Future está rarísima. Nunca la he leído. Y yo la leí, pero no me acuerdo de nada. Tiene que ver con la entidad Fénix y viajes en el tiempo y... Y no así sé está qué de chingona. Y sale la Cassandra Nova en el futuro, aunque ya la habían matado y era buena. Y dices, ¿what the fuck's going on here? Y el personaje se me hacía bien bueno. Y que, lamentablemente creo que ya no lo volvieron a usar. por ahí en Parche World volvió a salir. Star-Lord, durante un tomo, Kitty Pryde toma la armadura de, bueno, el traje de Star-Lord, en lo que el pinche Star-Lady se llamó. No. Star-Lord. No, o sea, no tenía nombre, solo tomó el pinche, la pinche armadura y dirigió a los Guardians, porque en su momento el pinche Peter Quill estaba haciendo la de pinche rey del mundo donde se prepara rey y vale verga. Verga. ¿Cómo se llama su pinche mundo? Pero verga. A Punisher en los, ¿qué era? Como en los 2000, ¿no? Le salieron tetas porque había una vieja, que una rubia, que se hacía llamar Lady Punisher, cuando Frank Castle creo que había sido encarcelado. Entonces ella se era igual una policía y se dedicó a seguir el trabajo. Ajá, se dedicó a trabajo de Punisher, porque igual, no sé, algo le habían hecho, estaba su familia, la violaron. Mal pedo. Así, no sé, güey, la neta. Ahora sí, ya la cerramos. Creo que quedan suficientes para otro podcast entero. Ahora sí, Genderbender, si quieren, hacer un segundo. Con otra negra y negra. Sí. Nos dicen y tenemos suficientes, yo creo que para otra tanda. Sí. La verdad. Entonces, nos vemos la próxima semana. No olviden escribirnos a saga.cucabón@gmail.com. No olviden que en las redes sociales como iVoox, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y todo lo demás, estamos como Saga Podcast, y en nuestra página sagapodcast.com, donde pueden ir y donarnos dinero por PayPal para que compremos una consola nueva. Pero antes de que todos se vayan a chingar a su madre, Javier Salazar dice: Iron Man, Thor, USA, que no hay gran cambio, ya hubo un negro y de nada le sirvió a Trayvon, no sé de qué hablas, güey. Ese capítulo especial en Futurama donde todos cambian de género y hacen un calendario erótico. Y Ernesto Poblet dice: Los Cazafantasmas. Sí. Y de DC, Obsidian, que oficialmente es joto. Ah, pero aquí no estamos hablando de güeyes que se volvieron fotos, sino solo de güeyes que le salieron tetas o le salió pipi. Ajá, cambio completo, nada sí, de que, ay, pues ahora me voy a vestir fabulosa. ¡Nel! ¿Te metes cuchillo o no? Y la versión femenina de Robin, Carrie Kelly. Carrie Kelly, ¿no? Kelly, ajá, no sé quién sea. Pues es la de Dark Knight Returns. Ah, sí, cierto, sí, perdón, se me fue el pedo. Y sí, saludos, sagas. Bien. Yo propongo que la maldad dibuje las versiones de Genderbender de la saga. Verga. No, nada más ella. Los otros. Cuchillo. Muy bien, cuchillo. Ahora sí vamos a regalar las 5 ediciones de. A ver, ahí les va para que se ganen unas pinches códigos para que descarguen el Zompantli, pinches güeyes, en Steam para PC. Eso es importante, no vayan a decir, yo lo quiero para Mac. Ahorita es para PC, luego vemos qué pedo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es mandarnos un inbox al Facebook de la saga, para que no se anden copiando las respuestas, con dos sencillas preguntas, ¿no? Así que las preguntas son: uno, ¿en qué año se publicó la edición del Taller del Perro de Operación Bolívar? Y la segunda pregunta, que está bien papa, hasta aquí me están viendo de, está bien cagado, ¿cómo se llama el personaje original del juego? ¿Cómo ven? Entonces ya saben, nos mandan el pinche inbox con las dos respuestas, y las primeras 5 que las tengan bien, no solo los primeros 5, pues les damos su cariguito. Para que lo jueguen en Steam. A huevo. Se juega 1080 60 frames por segundo, señores. Ay. Eso todo en el Saga Podcast de esta semana. Sí. A chingar a su madre, pues. A chingar. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.